Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa de videojuegos independiente sobre radio y esas cosas, que es que me está matando, Edu, el tener dos intros distintas. Por Dios, cada te semana. Estás confundiendo ya te confundes. Logro desbloqueado, esto es tremendo, Ceros, yo no sé qué me está pasando. Chache, buenas noches. Hola. Buenas noches, querido amigo Edu. Buenas noches. Buenas noches al resto de la mesa, amigo Suero, buenas noches. Buenas noches. Sergio Vintage, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Kevin como octavo mil con tertulio. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Y tenemos al guapo Ceros, el bello corcel en cabina. Buenas noches. Evidentemente. Tenemos al conglomerado de mascotas, tenemos al Choco. Cobo, tenemos a Navi, tenemos también al Camarillo y que se va de verano, y tenemos, caballeros, a Dumbledore. Hola, ¿qué tal? Tenemos también al, 18. Al perro de Snake. Ey, ¿qué tal? Y, sale igual. Y un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Quiero cascos. Caballeros, estamos en el último programa de lo que es la sexta temporada. Estamos, además, en esa temporada que ha sido cortita, evidentemente, porque ya sabéis las circunstancias que se han dado para que se llevaran a cabo. Y, evidentemente, pues ha sido una temporada especial, podríamos decir. El ritmo bisemanal, el ritmo que hemos tenido de algunos problemas con la radio a la hora de hacer los programas, que a veces nos hemos encontrado con la radio cerrada, a veces nos hemos encontrado con la encrucijada de hacer un Arcadia Gamers un miércoles, como se está dando el caso, o entre otras muchas cosas que no decimos normalmente, pero que pasan realmente. ¿Qué pasa? Que la temporada que viene, más y mejor, caballeros. Así que, evidentemente, deciros que bienvenidos una noche más al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Hola, caballeros, decir que tenemos un invitado muy especial esta noche, que se ha venido además de una manera un tanto random, un tanto como hacemos las cosas en Arcadia Gamers, ¿no? Pues sí. Chache me comenta eso de las 4 de la tarde más o menos, ¿y si invitáramos a X? ¿A X? Y digo, hombre, invitar a X estaría bien, pero digo, no va a venir porque son las 4 de la tarde. Es muy X. Es muy X. Y veo a Chache que me dice, ya está hecho. Ya está. Ya está el tuit. Entonces yo lo que no me esperaba es que hoy vamos a tener aquí al amigo Samuel Snake en Arcadia Gamers. Sam, buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Es un auténtico placer tenerte en Arcadia Gamers por una noche. Pues sí, y además una noche especial porque, no sé, nunca he estado en Arcadia Gamers, es la primera vez que estoy. Estuve en el Club Vintage hace un par de meses o tres, creo recordar. Y bueno, es la primera vez que vengo y además vengo como clausura de la sexta temporada. Clausura. El cierre, entonces no sé, creo que es un evento importante. Y me ha hecho ilusión que Chache me lo propusiera y no tenía nada más que hacer. Y he dicho, bueno, aunque tuviera algo que hacer, coño, un micro en la radio, a mí eso siempre me pone. Además, no hace daño. Con lo cual, exacto, no hace daño. Y las ganas, ¿no?, de radio, ¿sabes? Sí, sí, desde luego. Las ganas de radio siempre están ahí, y más después de haber hecho el primer año de técnico y haber tocado radio durante 9 meses, pues uno siempre tiene ese gusanillo de estar ahí, en directo, haciendo algo más que solo prácticas. Claro, Sammy, ¿qué es de tu vida? ¿Qué ha sido de ti estos meses? Pues nada, eso. He hecho el primer curso de técnico de sonido, me ha ido muy bien. Me he dejado de trabajar y he cogido el paro para poder estudiar tranquilo y demás. Y nada, pues este verano con calma, con ideas en la cabeza y a ver qué tal se prepara tranquilamente esos 2 meses de calorcillo. A ver qué surge. Veremos qué surge. Bueno, caballeros, veranito, playa, paella, toros, olé. Mañana me voy de vacaciones a la línea de la Concepción, un lugar maravilloso. Lugar maravilloso. ¿Mañana? Después hablaremos de ello. ¿Mañana? En el Twitter, oficializaremos el tema, ¿vale? Porque evidentemente... Total, vamos a explicarlo. Edu, el Club Vintage de mañana, y Sergio, el Club Vintage de mañana, por desgracia, se tiene que cancelar. ¿Por qué? Una pena. Resulta que yo llevo 2 o 3 semanas hablando con mi familia, que es con quien me voy de vacaciones, mi familia y tal, y mi santa novia, la neni. Nos vamos de vacaciones a la línea, ¿no? Entonces, claro, ¿tú sabes cuando te dicen eso de nos vamos el jueves por la noche? ¿Tú qué piensas? ¿Que te vas...? Ahí están las dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Puede ser el jueves. Tirando a viernes. O el jueves por la noche. Pero el jueves no tiene sentido, porque no es una fecha de irse de vacaciones. Lo normal es irse un viernes, ¿no? Es lógico, te vas un viernes. Pues resulta que no, que la fecha era mañana, hoy, a las 4 de la madrugada. Hoy a las 4 de la madrugada. Ergo, el programa del Club Vintage, por el tema de que la semana pasada se tuvo que cancelar el Arcade y tal, se tuvo que cambiar el día también del Club Vintage. Es un auténtico despropósito. Qué desastre. Pero hay soluciones. Claro que sí, que las hay, hombre. Evidentemente, porque yo me voy 14 días, pero el 28 estoy aquí como un clavo. Entonces, el Club Vintage, pues, por desgracia, se tendrá que trasladar al día 29 de julio, este último programa, y adelantamos ya que muy probablemente la semana siguiente habrá otro Club Vintage. Un Club Vintage que os debíamos desde hace muchos meses. Un Club Vintage sobre Resident Evil 2. Entonces, es a modo de disculpa, podríamos decir, pues tendremos el Resident Evil 2 y además una sorpresa muy especial llamada Vintage Block, que será el blog del Club Vintage, donde por fin tendremos una casita donde poder colgar los puñeteros programas y que no tengáis que meteros en una página en blanco donde sale una fecha y no se ve el programa, que es a todas luces horrible y feo. Pues sí, pues eso, que no se nos enfaden, ¿no? Porque vendrá, o sea, a modo de disculpa, ¿no? Pues yo de verdad me disculpo ante la audiencia del Club Vintage, ha sido un error humano dentro de lo que cabe, pero error al fin y al cabo, y me disculpo porque no son maneras de hacer las cosas, evidentemente, pero bueno, ya sabéis cómo es estas, cómo son estas cosas familiares, ¿no? No sabes por dónde van a venir. Pero bueno, ante el error, pues hay que hacer acciones, y la acción va a ser, pues, arreglarlo, pues, con el programa, haciéndolo en dos semanas, y quizás, pues, saldrá un resultado más óptimo, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, fantástico. A los oyentes les sale a cuenta, ¿no? Dos programas, un blog ahí, perfecto. Joder, ojalá, ¿qué más podéis pedir, caballeros? Exacto. ¿Qué más podéis pedir, ventajers? En fin, caballeros, vámonos con la patata y coliflor. Estos son de la línea. Están esperando, que están esperando. Contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gustan las patatas. Me gusta la tortilla de patata, ¿eh? La tortilla de patata es deliciosa, sobre todo la gordita. En un bocadillo. Sí, y con un poquito de aceite. Con un poco de cebolla también. Sí, ¿eh? Patata con cebolla, claro. Bueno, bueno, eso es una discusión. ¿Y que la tortilla que de coliflor? No, una mierda. Eso es repugnante, que lo he probado yo. Oye, que esté medio cocida también, ¿eh? Hombre, sí, que esté crudita, crudita. La patata tierna, pero hasta el punto de que se puede partir con. Eso con, es lo bueno, ¿eh? Y que no sepa a BioShock 2, a poder ser. Que sepa sobre todo a BioShock 1, ¿no? O que salga algo como lo que estamos viendo de que le va. Que estamos viendo este BioShock Infinite maravilloso. Sí, sí, desde luego, vamos. Tiene muy buena pinta. Acabamos de conocer el vídeo del E3 bien puestecito. Lo hemos visto de 15 minutos. Luego hablaremos sobre ello. Hablaremos sobre ello, pero de verdad que de momento nos está gustando y a Chachi le está gustando. Eso es casi la noticia del momento. Luego hablamos. Coliflor. Coliflor por una saga que realmente no sabemos por dónde está tirando. Yo me pregunto, caballeros, que estamos en 2011 y digo, ¿qué está pasando con Kingdom Hearts? ¿Qué es esa noticia de nuevo de que Kingdom Hearts DDD va a decir cosas de Kingdom Hearts 3? Si hemos escuchado eso 1,000,000,000 de veces. ¿Cuántas veces hemos dado esa noticia en Arcadia Gamer? Sí, pues muchas, muchas. Y aparte, hostia, todo para portátil, que se ha convertido en un juego de portátil ya. No te quiere nadie, no te quiere nadie ya. Veremos, ay, después hablaremos de ello. Vámonos con el sumario. Hoy en Arcadia Gamers, número 190 del 13 de julio, tenemos BioShock Infinite. Tenemos también Bethesda, que no se va a bajar los pantalones con Skyrim. O la opinión de Cliffy B sobre Wii U. Veremos qué nos dice nuestro querido amigo Kevin. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, Kevin? ¿Qué cosas? Lo que pasaba con Microsoft y el rumbo de Halo. Y al final del programa, pues tendremos un programa veraniego de las cosas que vamos a jugar. ¿Qué chachín? Bioshock Infinite. Infinite. Infinite. Se diría así, ¿no? O Infinite, si lo dijéramos en nuestro inglés barrio bajero. Sardañolense. No tiene nada de malo, ¿eh? Como todos sabéis, hemos conocido mucha información de Bioshock Infinite en el E3. Lo que pasa es que ahora, hace unos días, nos lo enseñaron en el programa GTTV. Este vídeo, bien todo juntito, bien marcadito el vídeo, esos 15 minutos de Bioshock Infinite. Y con la entrevista a Kevin Levine en el mismo programa. Entonces, bueno, yo solo quería transmitiros mi satisfacción al comprobar que este juego va por buen camino, aunque yo tenía mis aquello que aprietas el culo cuando ves el juego, no sabes bien para dónde puede ir. Es que, chas, después es que es normal. Es que claro, la hostia fue grande con Bioshock 2. Y si te gusta el juego ya luego lo relajas. Ya lo tengo relajado. No entremos ahí. Hombre, son 70 euros. No queremos entrar ahí. A veces duele. Entonces, hemos visto... Llevo con el culo prieto por este juego mucho tiempo, pero... Dejemos de hablar del culo del Chache, por favor, dale un logro ya y que se callen. Ya tienes el logro, dejad de hablar del culo. Déjame comentar sobre el juego. El caso es que hemos visto este vídeo, quien no lo haya visto ya lo puede visualizar en internet. Y nos muestra que el juego, oye... Está empezando a mí al menos me seduce porque estoy viendo cosas que rompen con los esquemas de Bioshock 2, de Bioshock 1 y 2, pero manteniendo un poco la gracia que podía tener de exploración, de ambientación y todos esos elementos que nos cautivaron de la primera entrega de la saga que pues inventó el señor Kevin Levine. Y además cambiando todo lo que conocíamos de Bioshock aquí ya no está. Es que claro, solo está la esencia, podríamos decir. A mí me han comprado. Yo mira, tenía el listón muy bajito porque yo ya, no sé, como supongo mucha gente prefiere cuando tiene muchas expectativas con un juego, vamos a mantener la cosa sin tirarlo, sin ponernos muy nerviosos. Sin tirar los juegos artificiales. Porque después pasa lo que pasa y te puedes llevar una hostia. Y yo con este juego tenía pues mis reservas. Visto el vídeo, bien. Me sitúan un poco los personajes principales. Elizabeth le gusta a todo el mundo. Exacto. Te sitúan un poquito la trama, cómo van a ser las ambientaciones, las facciones, los enemigos, las armas, todo esto, en un tráiler muy completo, un vídeo muy completo, perdón. Y bien, yo... Bien. No sé. Yo lo que te veo es que estás contento, desde luego. Pero, ¿sabes? No estás aportando, pero estás contento. Y eso a mí me gusta, Rodríguez. Exacto. A mí me gusta. Bien. Estás muy contento. Eso está muy bien. Micromanía, además, este mes ha hecho un artículo sobre Bioshock Infinite en exclusiva. Y, francamente, interesante todo lo que se dice en Micromanía. O sea, por fin sabemos exactamente cómo va a ir el juego, qué cosas han metido nuevas, qué pasa con Elizabeth, quién es exactamente, cuál es el cometido. Y, sobre todo, pues esas dos facciones que se están enfrentando políticamente a las armas dentro del mundo de Bioshock Infinite. Sí. O sea, estamos hablando de un juego que parece realmente interesante, estamos hablando de que la esencia por fin ha vuelto y que no nos vamos a encontrar con Bioshock 2. A ver, espérate. Yo estoy lanzado, Chache, a mí me vas a perdonar. Bueno, Kevin Levine ha hablado mucho estos últimos días y también ha reconocido a Eurogamer que Rocksteady y su Batman han influido mucho en Bioshock. Dice textualmente, una de las cosas que es fantástica de Batman es que su estructura es similar a Bioshock en algunos aspectos, pero también, cuando vuelves a una zona anterior, encuentras establecida una narrativa diferente. O sea que al parecer esto de encontrarnos con el mismo espacio pero cambiando muchos elementos, como vimos en Arkham Asylum, pues va a ser un elemento recurrente en Bioshock Infinite. Esto por un lado, y por otro lado también ha comentado Kelly Levine sobre Wii U. Ha admitido que de momento no tiene planes para trabajar sobre esa consola. Y bueno, sin meterle el palo a Nintendo, ya que bueno, estas cosas de meterle el palo así directamente tampoco se suelen hacer ya últimamente. Y sí, le ha dejado... no se la cuenta, pues después se disculpan. Y... Claro, sí, pero bueno, él le ha metido un palo diciendo que tiene muchas reticencias con las políticas de Nintendo y sus productos. Bueno, en fin, esto ya lo iremos viendo, a ver si al final Kelly Levine acaba cogiendo el guante de Wii U o no. Bien. Reducir la complejidad o la dificultad de un juego para llegar a más gente y que lo van a conseguir sin modificar el juego en estos términos. Bueno, pues estamos hablando de Elder Scrolls Skyrim. ¿Qué opinas de esto, compañeros? Yo creo que la escena se está un poco casualizando, ¿no? Podemos encontrar varios casos. Mass Effect 2. Por ejemplo, Mass Effect 2. Por ejemplo, el Eanuar, el modo este de saltar escenas. Uh-huh. ¿Qué opináis? A ver, hace tiempo ya que realmente los desarrolladores, ya sea por tendencia propia o porque la gente ya se ha acostumbrado y lo exige indirectamente, han casualizado los juegos. Por lo tanto, yo encuentro muy valiente el hecho de que Bethesda esté haciendo esto con Skyrim. O sea, que realmente diga, no, o sea, yo tengo un producto que viene ya desde hace años, viene con una tendencia, viene con un estilo, y me da igual que el mercado ahora pida otra cosa. Yo voy a dar lo que yo he dado durante todos estos años. A mí me parece ciertamente estupendo, en serio. Es una postura valiente, porque es eso, lo sí, fácil es valiente y arriesgada. Lo valiente es bajarse los pantalones, es decir, oye, pues sí, va, venga, hagamos un menú así, ahora hagamos auto-leveling, hagamos... Exacto. No. Yo creo que es un poco del sello de la marca también. Exacto, es eso. Fallout, por ejemplo, también es un ejemplo de este tema. No, además hay que tener en cuenta que muchas empresas han decidido eso, casualizar sus juegos, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, no solamente es cuestión de hacer que el juego sea un desafío mamado y que la gente cuando llegue de cualquier manera pueda conseguir superarlo, sino que a veces simplemente para acercar el juego a más gente, lo único que hay que hacer es simplificar un poquillo el acceso. Simplificar la forma que tienen las personas de entender el juego y de acceder a toda su profundidad, que puede ser profundo y puede ser difícil, pero se puede superar de más maneras. Uh-huh. No, está claro, y más si lo saben hacer, como el caso que comentabas antes, ¿no? De el Eleanor o ya más tirando más para atrás, Yakuza y todo esto, ¿no? Enemigos finales que te dan la opción a bajarte el nivel del juego en ese momento en concreto, o a saltarte la escena en concreto, ¿no? O juegos que permitan levelear, subir un montón de nivel en sitios más sencillos para luego enfrentarte al mismo reto, pero más preparado. No molesta para el jugador hardcore, creo. No, claro, es una opción que te da Eleanor o Yakuza y tal, el hecho de bajarte el nivel aquí o no, si tú no quieres. Es que lo importante es que sea una opción. Una opción que, o sea, tengas no, ahí no, si tú, pues exacto, mira, me, o sea, cuesta, no algo, pues lo bajo. No una obligación, no algo establecido, sí, sino que el abanico de posibilidades se adapte al perfil de jugador que accede a ese juego. Eso es lo importante. Oye, qué gran versión había antes del tema de Mario Kart. Me ha encantado, me ha encantado, en serio. Aquí la culpa, tú esto no lo conoces, pero la tiene nuestro querido Edu. Pues oye, una versión estupenda la que encontraste, en serio, ¿eh? Que después de no sé cuantísimos años la gente le sigue pidiendo que ponga las listas de reproducción en internet. Él sigue sin hacerlo. Claro que sí, hazte de rogar. Claro, bueno. Sí. Bueno, vamos a ver, la opinión de Cliff Bleszinski sobre Wii U. Este es amigo tuyo, ¿no? ¿Kevin? Cliff, no. Es amigo tuyo. No, hombre, al no. Al Kevin le gusta Cliff. ¡Mira al Kevin! ¡Tonto! ¡Es tonto! No, lo decís por las fotos aquellas. No. No me hagáis hablar. Dale. No, pero vamos a ver, le preguntaron al gran desarrollador del Gears of War, que es un tipo... muy majo y tiene unos ojos muy bonitos. Bueno. Dejadme contarte una anécdota breve, por favor. No sé si estuvisteis en... Sí, supongo que sí que estuvisteis en el Game Lab con la presentación de Cliff. ¿Sí? Para los que no estuvieran, tienen que saber que en el turno de preguntas hubo alguien que pidió turno y le dijo: ¿te han dicho alguna vez que eres muy guapo de cara? ¿Te casas conmigo? ¿Lo conoces? Literal. ¿Lo conoces? Pues, oye, qué huevos tuvo el tío de decirle eso. Y, atención, a Cliff Bleszinski, porque sin inmutarse, le dijo: gracias por el piropo, pero me temo que estoy cogido y que además soy hetero. Gracias. Es la pregunta. Y dijo, además, es la pregunta más fácil que me han hecho en toda sí. Sí. O sin sea, inmutarse. Es un crack. O sea, la broma estuvo bien, pero lo lamentable fue que a nadie le hizo gracia, ¿sabes? Cuando realmente estas cosas las tienes que hacer con más desparpajo. Lo digo por experiencia, ¿no? Quiero decir. Pero, pero nadie... Fue del rollo... Incómodo. Porque lo dijo de una forma que se notaba que lo decía en serio. Sí, ahí estaba lo raro. Es que ahí estaba lo raro. ¿Tú lo conoces? ¿Lo decía en serio? Seguramente sí. Oh my god. Bueno, vamos a la noticia, que es la opinión de Cliffy B sobre Wii U. El desarrollador ha declarado en la revista Industry Gamers que Wii U mola mucho. Parece que puedes acceder al juego directamente desde tu televisión en el controlador, por lo que si tienes el síndrome del colon irritable o sufres de la próstata, puedes jugar en el baño. Todo esto en tono de Cliff Bleszinski, que ya estamos acostumbrados. Sí. Y a la velocidad a la que habla Cliff Bleszinski. Por supuesto, yo intento emularla. También añadió que eso era genial, pero ya sabes, por lo que la gente dice en internet, parece que solo es una Dreamcast, pero también es tío, lo antiguo a veces es nuevo. También añadió otros ejemplos como el Power Glove, antecedió a la Wii. Dijo también que arriesgado la esto, arriesgado. Bueno, sabéis, como cuando Cliff habla, dice lo que opina. Sí, bueno, pero esto denota que a lo mejor no probó el Power Glove. Quiero decir que esto es un poco arriesgado. ¿Por qué hablas así, Antonio? No lo sé. Me ha salido así. También añadió, la Virtual Boy llevó a la 3DS, ¿verdad? Yo cuando leí eso también dije, mira Cliff, me caes de puta madre y tal. Y la Virtual Boy. Pero ahí lo de la Virtual Boy sí que fue un poco de... Nah, se refiere a tecnología, idea. Y el Pong al Windjammers también me dije. Dijo, sí, Kinect... ¿verdad? Es un visionario, es un visionario. Dijo, Kinect es una webcam sofisticada, ¿verdad? Bueno, Kinect es verdad que no pasa de webcam. Bueno, dos webcams. Dijo, pues nada, Wii U me muero por verla. Es de Nintendo, la compraré, sé que la compraré. Podrán ponerla a parir, pero me la compraré. Bueno, ¿y usted qué opina como game designer del gremio? ¿Como game designer? Tenemos que hablar así, como si fuera boludo. ¿Me obligáis a decir game designer? Game designer. Hace tiempo que no lo escuchabas en directo, Kevin, querías oírlo. Pero, ¿qué opinión te respecta a esta cosa? Yo ya dije mi opinión sobre Wii U en este programa y yo pienso de una forma parecida. No, bueno, estos ejemplos no acabo de estar de acuerdo con todos, pero igualmente sí que pienso que Wii U es una herramienta genial. Y entiendo que Cliff Bleszinski, al ser también game designer... Y tener él y yo tantas cosas en común. Sí. Es normal que pensemos de una forma parecida. Amigo Kevin, pero vamos a ver, o sea, es que a mí lo que me sorprende de estas declaraciones de Cliff es que parece que lo único que destaca de la Wii U es que puedes jugar a él mientras estás orinando. Es cierto, es el único ejemplo que da, ¿no? Yo entiendo más ejemplos aquí. Exactamente, yo entiendo que Cliff es una persona pues que es así, ¿no? El chaval habla pues mal a veces, ¿no? Y haces unos tweets muy peculiares, y es verdad, y es gracioso, y es un juego, y está muy bien. Pero, hombre, pero no sé, no creo, espero que no sea esa la mayor virtud de Wii U, porque entonces quizás no haga falta. No tiene por qué serlo, pero él ya sabéis que cuando da ejemplos intentado siempre buscar alguna forma, vamos a decir, polémica o escatológica de expresarse, y es posible que tirara por allí por eso. A ver, si la cuestión es que Wii U marca la diferencia, porque mientras estás cagando puedes seguir jugando, para mí eso es un gran problema. No, o sea, no es una diferencia, es un problema. O sea, realmente... Desde que la Play 3, bueno, desde que las nuevas consolas de sobremesa no tienen cables con el mando, puedes hacer lo que te dé la gana mientras juegas. Y si estás conectado, sí, claro, encima en pero... Live y tal, ya no, es con espejos, higiénico, ¿eh? Con espejos, sí, puedes, claro, jugar con desde espejos el en pan egipcio, ya, pero a ver. La cuestión es que ir más allá del estoy jugando al Zelda y estoy aquello tirando de la cadena. Sí, o sea, creo que la cosa tendría que ir un poco más allá, creo yo. Exacto, y si esto es verdad, yo no le pediré la consola a nadie. Esto es 3D, caballeros, y lo demás es tontería. Bueno, caballeros, tenemos a Microsoft, tenemos a Phil Spencer, que es todo el jefazo del Microsoft Game Studios, y su opinión sobre el rumbo que estaba tomando Halo. Digamos que parece ser que él mismo, el amigo Phil, pensaba que quizás la saga Halo pues había torcido en algún momento su rumbo, cuando en las últimas entregas los protagonistas no eran precisamente el jefe maestro. Estamos hablando que en el ODST tenías esa amalgama de protagonistas que creo que gustaron a poca gente, y en el caso de Halo Reach pues teníamos a ese soldado anónimo, podríamos decir, que bueno, que hace muy bien su función, pero evidentemente no es el jefe maestro. Bien, pues para Spencer, en declaraciones propias, dice que jugar con el jefe maestro es jugar con el John Wayne del universo. Es por eso que con Halo 4 pues pretenden volver a inaugurar esa nueva trilogía para que gire en torno al jefe, y en el cual, obviamente, este tendrá un papel central. Yo no sé qué os parecerá, pero a mí el hecho de meter un personaje nuevo, digamos, que no es el jefe maestro, o en el caso de Metal Gear cuando pasó a meter a Raiden, o en el caso de Devil May Cry 4 quitar a Dante, entre comillas, para meter a Nero, no me parece mal siempre y cuando hagas un personaje potable. En el caso de ST yo creo que hasta cierto punto no acabaron de cuadrar, pero en el caso de Reach yo creo que el pobre chaval pues cumple bien la función. Y más que nada es el equipo también que llevas, ¿no? De... Sí, es otro contexto. El equipo noble, ¿no? El Noble Team, es otro contexto, me parece a mí. Yo sobre esta noticia creo que puede que sea un poco también estrategia comercial, ¿no? De cara a que Bungie ha dejado la franquicia y entra una nueva... que han hecho el ODST, ¿no? Que a mucha gente no le ha convencido. Y entonces, yo creo que aquí va por ahí, los tiros. En el caso de ODST, creo que el problema era de falta de carisma, no de diseño. O sea, el juego en sí tenía buena estructura y realmente se hacían batallas, o sea, jugar el juego en multi a mí me supuso una grata experiencia. Pero el problema estaba ese, en que llevabas a un simple humano y no te sentías poderoso. O sea, no te sentías Master John Chief. Wayne. Exacto. O sea, no te sentías ahí el jefe del universo. Y sí, ese es el problema. Que como decía Tony Chan, si sustituyes un personaje por otro, el otro tiene que por narices igualar mínimo el carisma de ese personaje con nuevos datos. Y es lo que no pasaba en ODST y tampoco quizá en Halo Reach. Tenemos una opinión, una persona en la calle que está deseando, pues eso, compartir con nosotros sus reflexiones acerca del rumbo de la saga. Lo escuchémosle. Sí, llevo el gusano y me dedico también a entrenamiento de kickboxing. Bueno, pero eso no explica nada, caballero. ¿Tenemos otras más? Porque... Yo pienso que sí, ¿no? Hay más gente interesada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hace kickboxing y está entrenando. Te digo que llamas a la radio y te pone una zarigüeya. Epístola. Bungie se despide a través de una epístola. Baja el volumen. Este no es el final. Es un nuevo comienzo. Eso es una epístola. Tan, tan, tan, tan, tan. Bien, dice Bungie, haciendo referencia a la desvinculación con Microsoft, evidentemente, y que van a trabajar ahora mismo codo a codo con Activision. Veremos si para bien o para mal. Para calmar a los fans de la saga Halo, pues Bungie dice gracias porque nuestro 20 aniversario y este año, 2011, sean tan particulares. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es emocionante. Si eres Xboxer, esto es emocionante. Pero tú léelo bien. Es una epístola, no es una carta, no es una carta. Es que es muy bonito, joder. Es que es una epístola. Es que... Léelo como si fuera una epístola, Tony. Porque si fuera una epístola, sería una pistola eléctrica. ¿Sabes? Dame el logro. Sería una pistola de Apple, ¿no? Halo es vuestro. En muchas maneras, siempre lo fue. Qué bonito. Sus nuevos responsables seguirán trabajando como nosotros lo hicimos para hacer la saga siga mereciendo la pena. Eso lo veremos. Pero resulta que esta gente del 343 Industries, los mismos que hicieron ODST, digamos que su objetivo es mantener la identidad de la saga. Mantener la responsabilidad de hacer todo un Halo. En este caso, todo un Halo 4. Toma ya. Estamos hablando de muchos trabajadores que compartieron tardes y noches y días de trabajo. Espero que no hagan el juego Halo loco. Sí, por favor. En todo caso, nos queda, solo nos queda fiarnos, solo nos queda confiar en que esta gente haga un gran trabajo. Pero la verdad es que como mínimo queda el regusto de que esta gente no son Bungie. Sí, yo tengo una tirada a la piscina. No. Sí. Una de las tuyas. Sí, una de las mías. A ver, tengo una tirada a la piscina y si realmente se ha quedado la mayoría de gente que trabajó en Bungie en 343 Industries este, que son las que se van a encargar ahora de la saga, y la gente que se va a ir bajo el nombre de Bungie o el equipo humano que se quedara se va a Activision, ¿no se va a quedar este estudio en Activision como un poco se quedó Rare en Microsoft? ¿Y si los no sería Rare 2 Bungie? ¿No sería comparable al fracaso de Rare? Es una tirada a la piscina. Oye, pues la tirada a la piscina me gusta, ¿eh? Bien, porque tiene seguimiento. Con la excepción que tengo yo con Rare, que como brillaban en oro con su propio logo hace años, y ahora si brillan es porque los enfocan con un foco, sí, y ya está. Así. Pudiera ser, ¿eh? Sí, sí, pudiera ser. Seguiremos de cerca este caso digno de cuarto... Bungie necesita unos Stamper. Digno de cuarto milenio. Vamos. Estamos en Nintendo. En el ascensor. Estamos subiendo. ¿Subiendo? A la planta. ¿De dónde? De la cúpula. Ahí lo tenemos. Y estás viendo ahí el paisaje. Es bonito el paisaje, ¿eh? Sí. Piloto. Es bonita la cara de felicidad sincera de Chache. Planta 3. Subimos. Sí. Ahí están las 3DS. Planta 4. Wii U. Ella un Uman en el ascensor, ahí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, el ascensor se para súbitamente. El ascensor se para, el Titanic. Llega el Titanic, ella un Uman. ¿Titanic por qué, Rodríguez? Tiembla la empresa, porque todo lo que toca lo hunde. Mira, la canción cambia. Se para. Bien. Llegamos a la planta donde pues el señor Aoiji Onuma ya ha confesado en uno de estos coloquios que hace el señor Iwata Ask que se ha chivado. A Onuma se ha chivado. O sea, encima de malo se chiva. Es, de verdad, es para cogerle y pegarle un pescozón. Es un mal ejemplo este hombre. Es muy un mal ejemplo. A través de Industry Gamers, Onuma se chiva de lo que hace Miyamoto en el día a día. O sea, no contento con arruinar las franquicias de Nintendo. El tío... Tampoco ha arruinado tantas. Seguro que no puedes decirme tres seguidas. Zelda. The Legend of Zelda. ¿Os parece poco? En fin. El tío va y se chiva de que Miyamoto pasea por los estudios de desarrollo de Nintendo y le va diciendo a la gente lo que le mola y lo que no. Y va dando consejitos. Y esto se ve que hay gente, o se ha podido saber, barra filtrar, de que hay gente de desarrollo, de estudio de desarrollo de Nintendo que no le acaba de gustar esto, de que Miyamoto, en plan, por encima del bien y del mal, vaya diciendo, esto no me gusta, bien, esto cámbialo para allá. Pero vamos a ver, es Shigeru Miyamoto, bueno, que no es Aonuma, ¿sabes? Que no es Peter Molyneux. Efectivamente. Ahora vamos. No sé. Ahora vamos. Pero el caso es que Aonuma no está en el grupo de los que se quejan de estas indicaciones de Miyamoto. Él es de los otros. Él dice, opina, que es un proceso necesario. Porque en muchas ocasiones, cuando nos da sus comentarios, encuentro aspectos con los que tendría problemas, que no sabía resolver o que creía no tener tiempo para hacerlo. Así que cuando llega nos ayuda a centrarnos en algunas cosas. No creo que este proceso sea desagradable, más bien es necesario y útil. Y ahí acaba esa pedazo de declaración. Es un poco a rodilleras, ¿no? Hombre, por supuesto. Es un poco rodilleras, creo yo. En toda regla, ¿eh? Rodillero. Rodillero. Eiji Rodillero. Eiji Rodillero. Aonuma. Alias Titanic. Ahí lo tenemos. Tengo que confesar algo. Confiesa. Sí, ¿cómo? Sí, tengo que confesar algo. Peter Molyneux. Molyneux. O Molyneux, como le llamamos el otro día. Soy yo. Peter. Mr. Molyneux. Mr. Molly, can we take a photo with you? Mr. Molly. Will you, please? Entonces, sí, me he hecho una foto con Peter. ¿Ya lo dijiste el otro día? Perdí el culo por Peter. ¿Sabes? O sea, tanto que hablo y cuando lo veo es del rollo. Una foto con Peter. A ver una cosa, o sea, Peter Molyneux, cuando estuvo en el Game Lab, o sea, así como persona, como ente, es muy grande. Y cuando se puso a contar sus anécdotas de qué se basaron sus experiencias para hacer los videojuegos, realmente yo aplaudí porque eso me gustó. El problema de Molyneux es cuando ya se pone a decir lo que va a diseñar. Ese es su problema. Que se le va la emoción por la boca y, en fin. Entonces es cuando ya dices, mira, me voy a dormir. O sea, su trabajo ya no es de diseñar, prácticamente. Su trabajo ya es del tipo de la teletienda. Sí, sí. Se coloca delante, te dice lo maravilloso que es, lo amazing. Hay que hacer hincapié en la cantidad de veces que dijo amazing. Sí. Incredible, fantastic, the magic. I love to be video games, it's amazing. Dios, que alguien los pare. Ya está bien, así ya no puede seguir. ¡Socorro! En todo caso, caballeros, lo que no me vais a negar es que con los fans, el tío es un señor, ¿eh? O sea, se comportó muy bien. Se portó muy bien, tío. Te hablaba un par de minutitos, sí, o sea, súper atento. Incluso te firmaba y te hacía un dibujito, o sea, súper bien. Uh-huh. Fantástico. Entonces, ¿qué es la noticia? Resulta que Peter ya está buscando excusas de Kinect y lo compara con cuando salió el ratón, es decir, el mouse. Molinex, en Xbox 360 Wall, habla sobre Kinect y apuesta a que con el tiempo la cosa mejorará y dará juegos de calidad. Que eso es como decir ahora mismo nada. Implícitamente dice que ahora es como basura. Decir que ahora lo que hay es basura. Exactamente, y de la dura, además. Sí, sí, ¿sabes? O sea, de la que te hace falta fibra para poder cagarla. Sí, sí, sí, es lamentable, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora mismo es que es eso. Sí, pero eso explícalo tú, amigo. En el futuro saldrán juegos de calidad, es verdad, para Kinect 3 o Kinect 4, cuando nos vuelvan a vender otra vez. Lo compara con el ratón al final y dice, ¿sabes qué? Este me encanta, ¿eh? ¿Sabes qué? Esto es exactamente como en los 80 cuando teníamos Amiga, el Amiga, no se me enfade nadie, sí, claro. El Amiga, perfecto. Y comenzamos a usar el ratón. Puedo recordar que la gente escribía sobre lo malo que era el mouse y llevó algo de tiempo para que los desarrolladores comenzaran a explorar y experimentar con el periférico, hasta que salieron Wolfenstein, Doom y los juegos de estrategia en tiempo real, aunque yo juraría que Wolfenstein y Doom no hacía falta jugar con ratón. Podrías pues haber cogido un ejemplo más útil. Que se apliquen un poquillo el cuento y dejen de hacer Kinect Fun Labs. Por ejemplo. Y hagan algo realmente que parezca. ¿Qué te pasa con Full Labs? ¿No te gusta usar titellas en tu Xbox 360? ¿Podrían hacer usar titellas en la Buenas vida Buenas noches, real? ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa con Funs Labs? Perdone, señor Funs. Estaba aquí, Arcadia, ¿no? Yo soy colaborador, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Su camiseta lo delata. Sí, exacto. Vengo de rojo como suelo venir. ¿Qué te pasa? A ver. Yo opino que Funs Labs es eres igual. Un gilipollas. Eres un gilipollas, que lo sepas. Eres un gilipollas. ¿Por qué no dije Rise of Nightmares? Hombre, otro que tan anda. Pero en todo caso, chicos, Peter, allí en el Game Lab, se hinchó a decirnos lo guay que era The Journey con este Kinect. Amazing. Lo guay que era el látigo, darle al látigo con el caballo. Es que tuviste, deberías haberlo visto, sí. Sergio. Ya lo sé, tío. Fue increíble. Porque, me estás poniendo incredible. Fue increíble porque era del rollo. Creo que no lo entiendo. Creo que no entiendo lo que está diciendo Peter. Pero sí lo entendía. Decía que molaba mucho darle con el látigo al caballo. Se movía de una forma en el escenario que era para flipar, tío. Fue muy grande el instante en el que dijo... ¿Sabéis qué es lo mejor de Fable de Journey? Que puede jugar. Se separa del micro, sí, da un par de pasos, acerca la silla, se sienta, nos mira con cara como de... ¡Flipad! Se puede jugar sentado. ¡Sentado! ¡Bien! Bravo, sí, fue ¡amazing! Esperemos a ver Fable de Journey, que no es Unraid, como bien nos dejó claro. Me hacía gracia porque lo ponía claramente en el PowerPoint. Sí, it's not on rail. Y mira, yo vi eso y ya me empecé a partir. Devuélvanme el dinero del Game Lab. Un chart de 3. Hablar con Jesús Crocanti, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, si lo tenemos al teléfono, me encantaría poder decirle buenas vacaciones. A ver si lo tenemos. Tonos. ¿Jesús? Sí. ¿Jesús? Sí. ¡Jesús! No te escucho. Oye, Jesús. ¡Qué broma! Que es este el buzón de voz, ¿vale? Como siempre, después de la señal. ¡Hasta luego! Es broma, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Gran aportación! ¡Gran aportación! Dale un logro. ¿Cuánto tiempo tenemos en un buzón? Pues creo que sí, pues tírale. Bueno, o sea, que este mensaje lo va a escuchar, no sé cuándo, encienda el teléfono. El sí, en un rato. Sí. Jesús, estamos en Arcadia Gamers en directo. Te dijimos que te llamaríamos si tienes el móvil apagado. ¡Hijo de puta! ¡Llámanos! ¡Adiós! Jesús. No, hacemos una cosa. Dejamos de... No colgamos. O sea, es que tengo una hora y pico de mensaje. Por eso se graba el programa, para poderlo tener. ¡Ah! ¡Oh! Ese, por eso eres game designer. Claro, es bueno. No obstante, Jesús, eso, llámanos. Hasta luego. Ahí está. Oye, ¿qué teléfono era? 93-592-1434. El de la radio. 93-592-1434. 93-592-1434. Quien nos quiera llamar, pues que nos llame. En directo. Ahí estamos. 592-1434. pues hablamos de Uncharted 3 y de Sony, que ha decidido pues no contratar servicios dedicados para el modo online de Uncharted 3. Seguramente pues porque según ellos es muy caro contratar un servicio de servidores dedicados, y que únicamente por esa razón no lo van a hacer. De puta madre. ¿Eh? Que sí, de maravilla. Estoy contentísimo. ¿Por qué, chache? Porque sí, porque yo ya estoy hasta las narices de los juegos que luego van a tener multijugadores que pueden salir mal. Que dediquen y pongan todos los huevos en hacer una campaña, un modo jugador en condiciones. Vamos a ver si me entiendo. O sea, estás insinuando, creo, que como no va a ser gran cosa Uncharted 3 online... A ver. ¿Han decidido no poner directamente servidores dedicados, chache? No, yo estoy diciendo que seguramente si se pusieran los servidores dedicados tendrían más responsabilidad en hacerse un multijugador de maravilla. Porque si le ponen mucho inversión económica será porque tienen que hacer un multijugador de maravilla, porque si no, ya me dirás tú si no te sale cuenta. Claro, pero Uncharted 3 sobre todo necesita una campaña como Dios manda, como era el caso del 1 y del 2. A mí es eso lo que me da miedo, porque al final la gente acaba luego jugando al Battlefield y al Call of Duty. Interesante reflexión. Es como lo del multijugador del Bioshock que tenía en el 2. ¿Para qué lo hicieron? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién jugó? Yo no me preocuparía mucho con Uncharted, ¿eh? Porque al fin y al cabo lo que buscan siempre con las sagas es lo que... lo que buscan casi siempre con las sagas es lo que la gente quiere. Y con Uncharted lo que queremos es que los trenes se estrellen y que... Y los escalemos. Helicópteros se incendien, los escalemos y cuando estemos a punto de llegar se rompa la cornisa y casi nos caigamos. Pero solo falta que haya un iluminado que diga: vamos a hacer un multijugador muy bueno, muy bueno. Y empiezan a llevarse gente de la gente que está trabajando en un player al modo multijugador y aquello que a medias. A mí las cosas todo lo extrapolas a la política. Tú no te das cuenta, pero todo lo extrapolas a la política. Tú no te das cuenta. Politicucho. Con Uncharted no va a pasar. Créeme. ¿A que no? No va a pasar. Yo tampoco lo creo. No, o sea, es que no se van a arriesgar a tocar una de sus mayores franquicias, es más, casi de las pocas franquicias que vale la pena en Play 3 de forma exclusiva, para convertirla en un Battlefield plataformero. No lo van a hacer. Es que no la van a tocar en ningún aspecto. No lo van a tocar. Que será igual. No lo van a tocar. Bueno, sí, va a ser igual. Dos, sí, uno, exacto. De, o sea, igual de todo. Solo que en lugar ahora de caer de un avión, vamos a caer de tres aviones, ¿sabes? O sea que lo van a multiplicar y estarán todo. En llamas. Y exacto. Estará... Y si antes estaban en llamas, ahora habrá llamas, aros de... Habrá llamas, camellos cebolla, y aros aguas. De cebolla. ¡Oh! Exacto, ahí está. Y monos, estamos en el desierto. Si me lo dicen Sam y Kevin, estoy más tranquilo. Ey, amigos, si yo también te lo he dicho. Si me lo dices tú, me da igual. Kingdom Hearts Dream Drop Distance dará pistas sobre Kingdom Hearts 3. Drip Drop Distance dará pistas. Sí. Un apunte, disculpa. O sea, ¿qué mierdas de subtítulos, de sobrenombres le ponen a esta saga? Sí. O sea, Kingdom Hearts 341/537 dividiendo no sé qué. Eso es lamentable. O sea, esos subtítulos para Kingdom Hearts suelen ser lamentables. Pero, o sea, es lamentabilísimo el hecho de que tengas que buscar... ¿Cómo hago para que el nombre de la consola tenga un sentido también, a la hora? También. Porque esto no deja de ser 3D. Hombre, podría ser peor. 3D. Kingdom Hearts 3D. Pero bueno, es que en general, o sea, no solo Kingdom Hearts, es que es los nombres que pone Square Enix a sus sagas. Verdad, Final Fantasy también. O sea, Dissidia, no sé qué, 504 y 12 y hostia, de verdad, tíos, o sea, ponlo ya. Fácil. No, es verdad, son horribles, pero podría ser peor. Podría ser Kingdom Hearts, el misterio de los mocos verdes. Como las tortugas ninja 2, ¿no? Baja. ¿Qué insinúas? ¿Qué pasa? ¿Qué insinúo? ¿Qué pasa con esa peli? ¿Qué pasa con esa peli? Pues eso. El misterio de los mocos verdes, Tony Chan, no es llamativo. Vamos a ver. ¿Hay mocos verdes en la peli? Sí. ¿Hay un misterio? Hombre. ¿Hay tortugas ninja? Hay ninjas, sí. ¿Te han engañado? ¿Te han engañado? ¿La portada no mola? La portada no mola. Eres un tío lamentable, tú no te das cuenta, pero eres un tío lamentable, Kevin. Los mocos verdes. Hombre, pues había mocos verdes. ¿Cuál es tu misterio? Podríamos estar así horas, ¿eh? ¿Por qué las tortugas se hacen grandes al contactar a los mocos verdes? Porque son radioactivos. Oh, ¿y te parece poco misterio? Es que nos ponemos tontos. ¡Venga, va! ¡Sigue! ¡Tírale, tírale! Después seguimos. Dale, arriba. Chicos, Kingdom Hearts, esto, chache, ¿dónde va a ir a parar, chache? Bueno, pues Tetsuya Nomura dice que el juego estaría entre el 40 y el 50% de desarrollo, pero lo que a nosotros más nos interesa recalcar es que también resalta que este juego daría pie al Kingdom Hearts 3. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos juegos dan a pie al Kingdom Hearts 3? Octubre de 2006. Arcadia Gamers analiza Kingdom Hearts 2. Desde entonces, Chache, ¿cuántas veces hemos dado esta noticia con el de PSP dar a pie, el de DS dar a pie, el Kingdom Hearts Universal dar a pie? Sí, de hecho, yo tenía entendido por aquella entonces, claro, el de PSP la precuela y el de DS iba a ser el punto de inicio al 3. Estoy harto, y encima el Kingdom Hearts no me gustó y estoy cabreado, el 2. No me gustó y estoy cabreado. ¿No te gustó? No me gustó. ¿No te gustó el 2, tío? Yo te cuento la historia, si quieres. Le mató al jefe final y lo dejó ahí. Pero ya vi el final y todo. No hacía falta nada. Chache, pero es lamentable. Yo cuando ya vi al Riku con esas pintas y con el ombligo fuera, dije, esto no es serio, hombre. No, de verdad. No, ahora hablando en serio, a mí me decepcionó mucho Kingdom Hearts 2. No jugablemente, sino en cuanto a la historia y tal. Probablemente fantástico. A nivel de jugabilidad, mejoró bastante la cámara tosca y la lentitud que tenían los combates del 1. Sí, correcto. Vale. Pero creo que la historia era muy sencilla en Kingdom Hearts 1, pero era una historia muy, muy potable. ¿Vale? En Kingdom Hearts 2 intentan meter muchas cosas y al final no resulta interesante porque la organización 13, que era el gran momento del juego, como aquel que dice, saber quiénes eran, qué pasaba. ¿Jugaste el Chain of Memories? Y tanto. Vale, entonces... Pero no sirve para nada. Yeah. ¿Sabes? O sea, es como que el Chain of Memories no existe, ¿sabes? O sea, no se nombra. O sea, llega Namine y no pasa nada con Namine en Kingdom Hearts 2, ¿sabes? Es irritante para el que ha jugado a Chains. Colgando. ¿En la organización 13 no eran 13 tíos? Pero ya está. No, yo los fui matando y me quedé sin y no maté 13. Hoy estás con los misterios, ¿no, Kevin? Hoy estás con los misterios. Son como los 68 maníacos de Kill Bill. No hay 88, pero les mola el nombre, pues debe ser igual. Viene, debería ser eso. En fin, lo que está claro es que lo que no sabe qué hacer Square Enix con Kingdom Hearts es que no tienen ni idea del rumbo que tiene que tomar esta saga. Y por no saber qué es lo que tienen que hacer con Kingdom Hearts 3, es que tampoco ahora mismo ya habría un debate aquí por saber en qué plataformas incluso debería lanzar. ¡Qué debate más pesado! Hombre, debate! La cosa es que en toda la saga Kingdom Hearts ha habido más juegos de portátiles que en consola ya. Ya está. A ver. Ya es jodido. A ver dónde vas. Ya es jodido. Pero el tío que jugó al Kingdom Hearts 2 en la PS2, ¿qué se ha comprado esta generación? Efectivamente. ¿Qué tiene? Nada. Se habrá comprado el muñequito de Norma Comics que le mola y ya está. O la llave de colgante. Entiendo que será un jugador de más juegos, con lo cual habrá comprado otra plataforma. Será más fácil, es decir, entiendo que siempre estos públicos van a una consola. No sé, normalmente funciona así. Ellos tendrán en mente a qué consola no sale más a cuenta sacar este, no sé, a todas, multiplataforma. Wii U. Eso es lo que he dicho yo antes también, fíjate. Pero hombre, pero yo en su día decía Wii... Y era obvio, ¿no? Quiero decir que saliera ese juego en Wii, más que nada por el target de nenes que están con los juegos Disney, el target de los usuarios de Final Fantasy que estarán locos por jugar a este Kingdom Hearts, casi todos, y evidentemente el hecho de que Wii es la consola con más unidades vendidas ahora mismo de la actual generación. Quizá la potencia gráfica que quería demostrar Square Enix con la Wii U. Pero de momento no han demostrado absolutamente nada de gráficos en ninguna versión de Kingdom Hearts, porque todas son versiones de PSP y Nintendo DS, ¿eh? Entonces a lo mejor no les preocupa tanto. A ver, además, tened en cuenta algo importante, que es que realmente es lo que decía Chache, o sea, no saben, yo creo que no saben por dónde van a ir. Ni idea. Es que ni siquiera saben por dónde va a acabar Final Fantasy XIII Versus, que lo llevan retrasado como 2 años, y claro, es que es eso, o sea, es que sí, están con eso. De hecho, imaginaos. Y seguramente el Final Fantasy XII-2 no lo tenían ni preparado, lo colaron ahí, retrasaron el Versus, tiene que acabar el Versus, que por lo menos va a ser un año, que la semana que viene veremos imágenes, pero... Es que esta gente no da abasto. No, pero es que encima el Fábula Nova Crystals, o sea, lo que iba a englobar, sí, todo Final 13, imagínate, mira, uno, el Versus, que vete a saber dónde va a ir a parar. El Aguito, que se ha transformado en el Type Zero este que va a salir en PC. Exacto, o sea, es que ni siquiera han acabado esta confabulación Final Fantasy, no la han terminado. Y se van a preocupar con un Kingdom Hearts 3, van a estar haciendo hype 4 años o 5, por lo claro, menos. Claro, claro. Y de todas maneras, a mí me preocupa una cosa por encima de todo esto, que es el tema de las licencias Disney. Porque para mí es la gracia de esta saga. El problema es que si no hay nuevos mundos, si vamos a tener que volver a Tarzán, a Hércules, a Pesadientes de Navidad, pues mira, yo como que ya me da un poco asquito, ¿eh? Es decir, si tenemos que tirar de Organización 13 y nuevos personajes creados por ellos para dotar de personajes a la Kingdom Hearts, pues a mí la gracia esta de la mezcla de personajes de Square Enix y personajes de Disney, que es para mí un poco la gracia básica de Kingdom Hearts, si se pierde, pues no. Hay que pagar, hay que gastarse las pelas, nuevas licencias, que las hay, y buenas. Oye, aquí nadie lo ha dicho, pero en medio del batiburrillo de cosas raras que tiene Square Enix ha salido un Final Fantasy musical. Sí. Ah, sí. Hay que decirlo. ¿Cómo era? ¿El fanrhythm o rhythm? Otro subtítulo de estos de España. A mí me pareció una aberración. A mí me pareció una aberración, de verdad. O sea, gracioso. Es que Square Enix, a mi parecer, o sea, va en picado hacia abajo. O sea, es mejor como productora, o sea, como dando pasta y que otros estudios le hagan juegos, que como editora. Como de aquí a Lima. Aquí, Sam, la cuestión es que a lo mejor después el juego musicalmente hablando, o sea, como juego musical, es posible que sea bueno. Pero la pregunta aquí que creo que nos hacemos todos es, ¿queremos esto de Square Enix? De la Square Enix japonesa, de la que hace Final Fantasy y Dragon Quest. ¿Qué queda ya de Final Fantasy? ¿La estética de pelos de pincho y ropa holgada? Me pregunto yo, con Final Fantasy XIII-2, exactamente a quién quieren vender la moto, porque dudo que gente que haya jugado a Final Fantasy XIII y conozcan Final Fantasy XIII, haya un público realmente grande como para sacar una segunda parte de Final Fantasy XIII. No entraremos en que el juego sea más bueno o menos malo. Estamos entrando en el hecho de que a la gente Final Fantasy XIII es un bullicio, de que a la gente no le ha gustado. Esto es una cosa que podemos ver en cualquier parte. O sea, la cuestión es, ¿a cuánta gente le interesa saber más de la historia de esa gente? ¿Sabes? De Lightning, de Snow, de compa- de lo que sea, de lo ¿sabes? Que sea. O sea, ¿a quién ahora mismo le importa eso? Ten en cuenta que además, por lo que se sabe, es un personaje que busca a otro personaje que está desaparecido y no sé qué. Joder, macho, ya lo jugamos en Final Fantasy X-2 y la gente apalea ese juego como si fuera, vamos, o sea, la oveja negra. La guía, seré idiota. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿van a volver a repetir lo mismo, solo que con otro diseño de personajes? A mí me parece alucinante, sinceramente. Es increíble, ya os digo. Yo no acabo de entender exactamente por dónde está tirando Square Enix. El rumbo que sigue a mí me tiene... Aquí no estamos criticando. Para revivir y revivir juegos, quiero decir, para revivir argumentos y personajes, intentar darles otra secuela, ¿no tienen ya unos cuantos juegos detrás que realmente tienen algunos que desde Super NES no tocan y que podrían tocar? Efectivamente, es que la gente eso también lo quiere. Bien, pues ya tengo otro personaje de Nintendo a quien poner en mi diana. Se llama Kenta Tanaka. ¿Kenta Tanaka? Sí, señor. Es el tío que se encarga un poco de gestionar el tema de las consolas virtuales de Nintendo. Nos enteramos a través de un nuevo Iwata Ash de que Kenta Tanaka... ¿Pero cómo habla el Iwata? Pero que ya está, tío. Pero trabaja un poco, colega. Todo el día está ahí. Mejor... Y todo el día rajando. Es lo que le gusta, oye. Mira. Le gusta rajar. Resulta que Kenta Tanaka es el máximo responsable al que señalar con el dedo cuando nos cagamos en la gestión de juegos clásicos para las plataformas de Nintendo. Ya que algunos, Tony, esto es radio, la gente no te está viendo, darme con el dedo en el hombro. Ya, pero la idea es que si te doy muy fuerte al final lo acabas explicando y es más gracioso. Ah, estupendo. Algunos juegos son... algunos juegos son más populares en unas zonas que en otras y se establecen criterios por los cuales se rige la disponibilidad de unos juegos u otros. Además del género, el coste de producción, el tiempo a emplear también son criterios. El coste de producción. Finaliza diciendo que textualmente juegos de acción y los puzzles son los más fáciles de portear. A mí me hace mucha gracia todo esto. ¡Momento! Lo debo reconocer porque, mira, es como poner esto aquí, sacar a la palestra el tema este de el género por zonas, claro, porque hay gente en España que no le gusta los juegos de rol, RPG japonés, entonces, ¿por qué vamos a...? No. Claro, ¿por qué vamos a llevarnos un juego allí si allí no triunfan, no? O el coste de producción, como tú ahora bien señalabas, el coste de producción. Es que es muy caro colgar una ROM en un servidor. Exacto, es que el tiempo a emplear también, claro, los trabajadores en todo este tema, pues claro, es tiempo que no están haciendo otra cosa, yo lo entiendo. Sí, lo entiendo, pero claro, es que si están haciendo eso, el del café no trae los cafés porque está colgando un juego. Claro, han de coger a alguien de los cafés, entonces. El becario, el Kevin de turno está allí trabajando. Pero yo no soy becario, yo tengo becario. Bueno, el suero de turno está allí. Ahora. El suero de turno, en total. Pero es que esto no justifica que el catálogo de juegos que va a tener el eShop de la 3DS vaya a ser una pedazo de mierda. No, para y nada. Y que la gestión de la consola virtual de Nintendo en estos 5 años ha sido un fracaso rotundo. Me parece lamentable. Es que no justifica nada de todo esto. Es que es lo de Nintendo de siempre. Empiezas algo y luego nunca lo acabas bien. O casi nunca lo acabas bien. Y esto nos lleva a hablar de... Player Choice. ¿Qué pasa con el Player Choice? Otra política de Nintendo que no sirve nunca para nada. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo puedo entender. Si son gente que hace cosas tan bien por un lado, porque hacen cosas tan mal por otro. Es que no lo puedo entender. Porque hacen bien las que siempre han hecho bien y como que no saben hacer otras, las que hacen, lo hacen mal. Pero cuando tú sabes y te has pegado 2 o 3 veces con la misma piedra, coño, pues observas lo que está mal y lo rectificas. Pero es que Nintendo, es decir... Va a ponernos el mismo modelo de consola virtual en la eShop, ahora esta y... No sé, es que no lo entiendo. Yo cada vez que hablo de la consola virtual de Wii es que me parece una pérdida de tiempo. Es carísimo, además. ¿Qué juego había el otro día que estábamos comentando? Ah, sí, en la eShop, el Super Mario Land, el primero valía 6 euros, 8 euros. 6 euros. 6 euros por el Super Mario Land 1. Dios mío. Joder. O sea, que lo han pintado a mano en cel shading o algo, porque... no me jodas. Yo solo sé que ahora tenemos la colleja de Kenta Tanaka para acordarnos siempre de este personaje inmundo cuando hablamos del porteo de juegos estos. Antiguos para consolas de Nintendo. Y ya está, ahí lo tenemos. Inmundo. Sí, sí, es un personaje inmundo. Joder. Correcto. Y este más será, tacos, este más será... tacos tenía en el guión, había más tacos. Había más tacos, pero este será el que elige también los juegos de Neo Geo, Edu, ¿tú crees? Puede ser. Hijo. Qué mamón. Los monos de Infinity Ward. Los monos de Infinity Ward siguen ahí. ¿Qué quiere decir? Que van a tener cuidado con la experiencia multijugador para que los más cheteros, los jugadores más avanzados, los más avezados... Avezados, sutilmente, explícito, esa ilícito. Palabra... Entonces los más avezados no aprovechen esas circunstancias para poder ganar siempre, porque todos sabemos al fin y al cabo en Modern Warfare 2 dónde están los truquitos, dónde te tienes que poner en esa pantalla repugnante de Kochiri, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde está esa sombra que tú te pones ahí, no te ve ni Dios y el que no va a jugar? Karachi. ¡Oh, Dios! ¡Qué asco de pantalla! Bien, el caso es que han llegado declaraciones de los amigos de Infinity Ward, han llegado al estudio para ayudarnos a conseguir que el multijugador de Modern Warfare 3 esté en su sitio, mientras que estamos testeando el juego, estos chicos, estos monos, se están centrando específicamente en encontrar exploits que se puedan utilizar para ganar ventajas injustas, como salirse del área del mapa, encontrar armas o equipamientos no programados para ese uso. Esto pasaba mucho en el Gears of War, por ejemplo, pasaba también en Halo 3, si no recuerdo mal, pero en Gears of War era escandaloso, o sea, de gente que se salía fuera de la pantalla, detrás de un muro, y esperaba que el tiempo corriese hasta que se acababa el tiempo. Y claro, como tú estabas detrás de un muro y esa persona no sabía cómo llegar a detrás del muro, pues se acababa el tiempo y ganabas. Es increíble. 5 minutos de auténtico aburrimiento. Es increíble como la gente, con tal de ganar más puntos o de jugar mejor, es capaz de joderse la experiencia de juego a sí misma. Es increíble. Pero a la gente le gusta sumar. Sí, sí, es eso. ¿Sabes? O sea, llevan desde primero de primaria aprendiendo a sumar y siguen sumando puntos. Y ahí están sumando y sumando y sumando, pero no divirtiéndose. Pero ellos, amigo Kevin, suman. ¿Qué más les da si suman? Suman, tío. Mansu. ¿Qué gente más mansa? Voy a multiplicar para acabar antes. Bueno, en otro orden de cosas, en el mismo tema, en Infinity Ward y en Modern Warfare, hay que añadir una anécdota muy buena que ha pasado hace poco. Sí. Hemos leído en Mary Station que alguien, no sabemos quién, ha comprado la dirección modernwarfare3.com y la ha redireccionado a la página principal de Battlefield 3. ¡Toma! Un acto auténticamente de politicucho. Chache, ¿qué me puedes contar de este acto? Pues que es que algo seguro normal, que no la compra de páginas de ¿cómo se servidores, llama? De URLs. De URLs para dominios. Luego, de dominios, gracias. Dominos. Para luego chantajear, ¿no? De alguna manera, oye, que tengo tu dominio. Esto, págame, ¿no? Sí, sí, es una cosa que pasa y se hace. Y, sí. Y se hacía mucho a principios de este siglo. Además. Es hilarante. Hay gente que se dedica exclusivamente a esto, cuando pasó aquello del rey, el por qué no te callas. Por qué no te callas.com. Sí, sí, pues, Ubucela.com. Pues, exacto, todo esto, gente cazando dominios, a muerte ahí. Pues cazadores de dominios. Se ha producido una situación bastante divertida. Probad a entrar en Modern Warfare 3, porque yo personalmente me partí la caja un rato. Sí. Terrible, pero esto es así. Chicos, nos vamos a poner un poco Hobbiton, me parece. Un poco Hobbiton. No sabía cómo salvarlo, chachi. Aquí estoy, amigos. Mi último capítulo. Se titula La tapia de madera de Bree. Ahí estamos. Corrían los años de la tercera edad en la Tierra Media. Mis ojos cansados veían pasar estaciones sin demora y no había nuevas noticias sobre Sauron el impostor. En un precioso día de verano, con un calor de espanto en las yermas llanuras que separan la impía cuesta del olvido sempiterno de las colinas en las que antes los hombres y las mujeres fornicaban con elfos y elfas, orcos y orcas, con Tomon Badil y Valla de Oro, a la luz de la luna en los tiempos de la segunda edad, me decidí a dar una vuelta por la preciosa villa de Bree. Una villa de vicios, corruptelas y ausencia de un poder rígido y duro. Rígido y duro, sí. Paseábame yo con mi túnica de transparencias cuando escuché un gritito ahogado al otro lado de la tapia de madera. El ambiente era húmedo y los olores recordaban a los frotamientos carnales. Vislumbré agujeros a mediana altura de la tapia, que sin duda conectaban con ese otro ambiente de lujuria y desenfreno. La rápida asociación de ideas de lo que significaba esa tapia y sus agujeros a mediana altura me llevaron a una actividad... Por favor. Me llevaron a una actividad dentro de mi ser que se convirtió en irrefrenable. ¡Ras! Empalmó mi miembro. ¡Ras! Se puso erecta mi vara rosada sin mácula. Y ¡ras! Penetré ese agujero, confirmando que algo o alguien me daba sus argumentos, encerrando mi prestigioso, mágico y vigoroso miembro entre paredes de carne y saliva. Veía así confirmada mi sospecha sobre ese verdadero uso de la tapia de madera gastada, el olor a pubis de esa callejuela de la villa de Bree. Y ras, y ras. Y breves, también. Un segundo. Perdón. Perdón, ¿por qué están? Siempre hace calor aquí? Siempre hace calor en la Tierra Media. Siempre es verano. Siempre es verano. Pero ¿dónde están las metáforas y los eufemismos esta vez? Sí, sí, exacto. ¿Dónde? Un glory hole en Hobbiton. Exacto, ¿eh? Auténtico. Glory hole total. Tío. ¿Qué ha pasado aquí? Me he despojado de mis cosas en la cabeza. Túnica. Para expresaros mi realidad. Qué bueno. ¿Qué os parece, chicos? Que nos vamos con las breves. Póngase el chándal. Vámonos rápidamente. De transparencias. Demo de Mass Effect 3 en unos meses. Miedo. Pesimismo. Uematsu trabaja en dos nuevos proyectos y ambos son desconocidos. ¿Sabéis quién más trabaja en un proyecto desconocido? ¿Quién? Cliff Bleszinski. ¡Qué pesado! ¡Qué guapo es! COF 13 en octubre en USA. ¡Oh! ¡Cofita! Monkey Island edición especial colección estará disponible en el mercado europeo a partir del 9 de septiembre. Limbo dejará de ser exclusivo en Xbox Live Arcade y el 20 de julio estará en la PS Store europea y el 2 de agosto en Steam. Toma ya. Xenoblade Chronicles llegará el 19 de agosto, una fecha sin duda de quitarse el sombrero para quien haya puesto esa fecha. ¡Allá vamos al Japón! Oye, mientras suena Japón, ¿por qué esa crítica a la fecha, Rodríguez? 19 de agosto. ¿Qué pasa? Que no. ¿Calorcico? Que no. Que estaba no? programado pasar ya a principios de septiembre. Ni te cases ni te embarques. A mí me va de muerte porque es un juego que te hace falta... ¡Me claro, hombre! Yo estoy de vacaciones, ¿qué hago? Por eso, ¿juegas? No, porque no estoy aquí. Ah, pues te jodes. ¡Toma! ¡Toma! Sale el 19, yo empiezo las clases el 19 de septiembre, tengo un mes repartido a 120 horas que hacen falta y ya está. Yo he llegado aquí primero y tú has llegado el primer día aquí, yo tengo que hablar. Esto es Japón, ¿eh? A ver, no te me cueles que esta es mi sesión. Vamos, Tony, que esto se acaba, que me han contado que tengo una nota aquí en la radio y que se acaba el programa. Esto es que vamos a hablar de una rana hoy. Programa 190. ¿Yo cuánto he aparecido? ¿He aparecido como 10? Por lo menos. Llevo 110 programas. 110, por lo menos. Sí, unos cuantos peces llevas ya. Muy bien. ¿Para llevarme ahí en la línea? Hombre, no, porque tú eres de Dos Hermanas. Te lo digo constantemente. Es una conversación que tenemos constantemente. Y no eres del Sevilla, eres del Betis. Iba a decir algo del Betis ya. ¿Ves cómo sí? El Betis subió a primera, ¿eh? Hombre, sí. Estoy muy contento. Y se ha llevado a Javi Chica, muy bueno, ¿eh? Muy bueno Javi Chica. Hoy no me hablo de fútbol, Tony. ¿Vamos a hablar de fútbol? No me hablo de fútbol, ¿se va a ir Neymar o no se va a ir Neymar? En todo caso, caballeros, Takfuji. Takfuji, Konami y ese nuevo Frogger. Frogger, Edu. Frogger. Yo te digo Frogger y tú qué piensas. Una rana. Bueno, ya, pero espero que seas un poco más... Un logro, por favor, un logro. Lógico. No será porque Frog es rana en inglés, ¿no? Claro, claro. Te digo, amigo Edu... Eres un vintager. Claro. Wow. En todo caso, Frogger, ¿qué? Pues el 22 de septiembre va a salir este Frogger nuevo. ¿En Japón? En Japón, con 60 escenarios. 60 escenarios. Y un modo 4 player. He visto escenarios de este juego y Frogger, tú podías llevártelo a la autopista, que era lo obvio, ¿no? Y evidentemente Frogger estará en la autopista, pero también estará en una barra de sushi. También estará compitiendo contra seres gigantescos. Y por supuesto estará conduciendo en la galaxia. ¿Un modo 4 player, ha dicho? Sí, sí. ¿Cooperativo? ¿Sabes quién es Takfuji, amigo? Kevin, si te digo Takfuji, ¿sabes quién es? ¿Te acuerdas el Extreme? ¿Extreme? 1 million troops. Konami. Conferencia de Konami. 99 Nights 2. No, el 3 pasado, no, maravilloso. No, Takfuji es ahora mismo el esperpéntico caballero de Konami. Otro Mr. Amazing. Esto es temporada alta de Amazing. Esto es un temporada tío. Alta. Esto es el agosto del Amazing, Takfuji con sus rastas. Y en una entrevista que hicieron en Joystick, si no me equivoco, que hablaban de Frogger, lo vi. Y el tío, joder, como mínimo te ríes. Después los 40 euros del Frogger veremos en qué salen, ¿no? Pero. Bien, en todo caso, Edu, estamos hablando de un juego para Nintendo 3DS, evidentemente, con una revisión del clásico Frogger, que, bueno, no va a aportar demasiado más allá de lo que conocemos del propio juego normal y corriente. Que no se asuste de nadie, porque esto no es una revolución. Sí, los primeros juegos de portátil... Ni es un Frogger Adventure, ojo. No, efectivamente. ¿Qué quieres decir de la portátil Nintendo 3DS? Sí, siempre nos encontramos con alguna revisión de algún clásico. Sí, le tocó a Mr. Thriller, Nintendo DS, le tocó un Game Boy Advance, por supuesto. Efectivamente, siempre nos toca un clásico que remodelar en una consola portátil nueva. Boulder Dash. Madre mía. Qué clásicos puzzles, ¿eh? Sí, qué bueno. Frogger, bueno, vámonos al dato de la semana. Doctor. ¿Qué? ¿Qué le pasa a usted hoy? ¿Qué le pasa a usted? Hoy me duele el puyo. ¿El puyo? Que vendría a ser la bilirrubina en japonés. Puyo. Exacto. Estamos hablando de una saga, Edu, más allá del puzzle. ¿Sabe usted que tiene RPGs? ¿Sabe usted que tiene juegos de aventura en MSX? ¿Sí? ¿Que tiene juegos de aventura en Game Gear, en Mega Drive? ¿Y sabe usted, amigo Edu, caballero Edu, que entre sus más? Muchas versiones de juegos puyo, hay un juego de baile. ¿Pero por qué? ¿En Dreamcast? ¿Pero por qué? Sí, Puyo de Da. Estamos hablando Puyo Da, que es el simulador de baile de Puyo. O sea, si estábamos escandalizados con el tema de Square Enix antes, pues decir que no son los primeros. No, aquí ya estaba Puyo en este territorio, Da igual, después te sacan el 15 aniversario para PSP y es un juegazo igualmente. ¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando ves el 15 aniversario? Pues muy bien, la verdad. Lo que pasa es que creo que no lo llegamos a ver aquí, es una pena. Una auténtica lástima, ¿no? Disfrutar de semejante... Porque sí que llegó Fever, que estaba muy bien. FIBA. institución del puzzle en Japón. Sí, sí, y lástima del 15 aniversario que no lo vimos. ¿Qué te pasa a ti ya, Rodríguez? ¿Pero qué te pasa a ti? La pastita. Vámonos a la frase gorda. ¿Has hablado de tu libro bien ya? Bien gorda. En Arcadia Gamers no he hablado de mi libro. ¡No has hablado de tu libro aún! Bueno, bueno, hablo de tu libro. ¡Oh, me encanta tu libro! Es carnoso, es gordo, es maravilloso. Los artes no necesitan de caridad, viven y mueren por sí mismos. Es un proceso natural. Esta frase la dijo Tim Schafer en Retro Gamer número 23 sobre los point and click, los juegos point and click y las aventuras gráficas. ¿Cómo se os queda el cuerpo ante la muerte de las aventuras gráficas, no? O sea, ya es lo que hemos hablado infinidad de veces en el Club Vintage, que por desgracia es un género que ha desaparecido, es un género que ya no goza de la popularidad que gozaba antaño, y Tim Schafer, como uno de los referentes, una de las instituciones de LucasArts, evidentemente tenía algo que decir al respecto sobre ello, y aquí tenéis una frase que remarca exactamente lo que es el sentir, creo, de todos los aficionados de este género. Pues sinceramente creo que es un género que podría resurgir gracias a Kinect. Haciendo uso del lugar del puntero con la mano, selección de objetos, o sea, se podría realmente aprovechar para hacer buenos juegos, como decían, a favor de Kinect. Creo yo que podría funcionar. Hombre, si te limitas a implementar a la mano como un puntero... Exacto. Porque el problema de la navegación seguiría estando, si tuvieras que moverte tú por el escenario. Sí, eso sí, no, sería de point and click. ¿Qué problema tenemos? Que también se puede hacer con un mando. La cuestión es que es una persona que sea tan casual como para querer jugar con Kinect a algo. No sé si se sentaría tanto rato a jugar una aventura gráfica. No, pero pues, no, a ver, la idea está bien. Eso yo, sí. Yo lo veo bien, le veo una utilidad buena. De hecho, este tipo de juegos son fáciles de encontrar en plataformas táctiles, en iPhone, en iPads y tal, por este mismo motivo, ¿no? Porque es fácil ir tocando con que el puntero sea tu dedo, vamos. Uh-huh. Yo apostaría por el resurgir del point and click, hombre. Hombre, a ver si hay suerte, pero a mí me encantaría. La verdad es que la cosa se ve complicada, evidentemente, pero veremos. Ojalá tuviéramos un renacer, ¿no? Con las plataformas móviles, con Kinect también, incluso con Move o Wii U o Wii. Ahí sería fantástico, pero claro, es que aventuramos, me acuerdo cuando salió en su día Another Code y tal, un juego maravilloso, una aventura gráfica, podríamos decir, entre comillas, que a todos nos encantó, creo. Bueno, yo no tuve el gusto de jugarlo, pero sé que las críticas fueron buenas. Room también. Sí, muy sí, bien. Sí. Los Hotel Dusk. Hotel Dusk también. Eran juegos muy buenos, la verdad. Juegos entretenidos de 3D. Perdón, acabando el tema y enlazando con Nintendo DS. ¿Qué pasa con Phoenix Wright contra Dr. Lighton? Ahí ha quedado. Pero, hombre, en teoría se tiene que estar haciendo. ¿Sí? No creo que dos franquicias que se vayan a enfrentar así por las buenas se vaya a quedar en nada. Veremos qué pasa, pero el tiempo, Edu, pasa y no sabemos nada. El tiempo pasará. Más bonita. No, hombre. Todos. El tiempo pasa. El tiempo pasará, caballeros. Y hace ya 10 años de la salida de Gran Turismo 3 en España. Estamos hablando del lanzamiento, uno de los lanzamientos más multitudinarios de la historia del videojuego en nuestro país. Estamos hablando además de 20.000 unidades vendidas en el día del lanzamiento, que no son pocas. No son para nada pocas, son diez muchísimas. 10 años, has dicho. 10 añetes ya. Qué gran turismo, debo decir. Personalmente, no, a ver, es una redundancia, sin duda es que alguna. Me ha gustado, qué gran turismo. Pero yo desde luego creo que fue el mejor Gran Turismo de los 5 que han sacado, sobre todo respecto al 5, de la saga en general. Yo creo que tendría que haber dejarlo ahí, o cogerlo bien como modelo y no empezar a hacer las cosas raras que han ido haciendo. No sé. 4 aún, pero el 5 se les ha ido de las manos. Yo creo que es una saga que poco a poco va a perder el prestigio que... Sí, que queda sí, ya sí, con 5 sí. Y todos los retrasos ya ha perdido bastante. Después con el de PSP tan esperado y también se quedó en lo mismo. Yo creo que a medida que vaya pasando los años la gente ya se olvidará. Y luego cuando ves que salen otras sagas, efectivamente, con menos presupuesto, después te con saca... menos tiempo de desarrollo y con los mismos resultados. Lo único que, eso sí, no tienen el mayor escaparate de coches del mundo. Pero a ver, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Simular o ver Micro Machines ahí en tenemos tu Forza ahí tenemos Forza Motorsport, ¿no? Pero en iba. El pero transcurso es... de Gran Turismo Portable y Gran Turismo 5 llegaron a sacar dos Forzas. A eso iba, eso iba. Y dos muy buenos Forzas. Y dos muy buenos Forzas. Y además... con cosas mejorables, eso sí, pero sí, para pero... eso están las siguientes entregas. Efectivamente. Forza 3, además, yo creo que ya tenía más coches, ¿no? Que Gran Turismo 4, creo recordar. No. ¿No tenía más coches? No tenía más coches. Me parecía que sí, perdón por el lapsus. Pero en todo caso, al final, la cuestión es que intentas defender Forza 3 porque es un auténtico juegazo. Efectivamente. No tiene casi nada que envidiarle a otros juegos de otras franquicias de coches porque es ahora mismo uno de los grandes referentes en consola. Ahí está, es lo que te iba a decir. O sea, centramos el contexto en consola. No entramos en simuladores en PC porque entonces ya, o sea. Claro, eso es terreno inexplorado. Exacto, o sea, los de consola son de risa al lado de los grandes simuladores que hay en ordenador. Hablando de consola, Sam, tú hablas de Forza 3 y a veces tienes que ruborizarte porque no es un Gran Turismo, pero en el nombre solo, ¿sabes? Solo y exclusivamente en el nombre. Sí, pero es que me da rabia que solo por. Demonios, pruébalo antes. Por un nombre, ¿sabes? Es lo que pasa. Tú le pones al juego el sello de una IP conocida y si aunque sea famoso el juego es una mierda tiene que triunfar, pues no me parece bien. No, evidentemente. No me parece bien. Y desde bien, aquí ¿no? pues apoyamos lo que es la saga Forza y que viene el Forza 4 calentico, así que a ver qué sale con este Forcita. Chicos, nos vamos con temazo. Y un recuerdo para Gila. 10 años que se murió. Anda. Oye, qué bonito. Claro. Recuerdo. Un futbolista que, oye, ha marcado. Marcado ahí a ti sobre teléfono. Todo, ¿no, Sergio? A mí me marcó con su teléfono. Decía, oye, no, siempre llamaba al enemigo. Te llamaba a ti, ¿no? El enemigo me llamaba a mí. Yo estaba ahí batallando también. Claro, vaya, no, que es la hora del café ahora. Ah, pues ahora voy para allí. O sea, que Gila no hablaba solo. Gila hablaba con Sergio Vintage. Conmigo, tío. Conmigo, sí, señor. Mira qué gracioso el tío que lo hacían ya hablar. Es el desconocido Sergio Vintage. Hablaba él. Ya, sí, pero sí. A ti no se te escuchaba. A mí necesitas una para transmitir en Japón. Ah, yo era el Gila japonés. Tú eres el Gilo. Uf, Giro. Esto muy bien. ¡Vámonos! Dos Gilo. Al tema. Por favor. El Giro. God Zero. Vámonos al temazo de esta semana que Edu nos va a sorprender con. Pues tenemos dos Arrange, dos RPGs. Mira, tenemos una versión de Lost Woods de Legend of Zelda y otra de Final Fantasy VII. Anda, mira, vamos que los clásicos. Hoy, dos clásicos. Venga, pues vamos a escucharlos y volvemos en un ratito, caballeros. Hasta ahora. We'll be right back. one more time for the... Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo ahí, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Ya estamos aquí, caballeros, con una fe de ratas primero. Una fe de ratas, la canción era del Final 6. Ha habido un lapsus. Principal. Sí. Además, qué guapa es, tío. Sí, qué temazos tiene el Final 6, ¿eh? Menudo clásicazo. Es increíble. La banda sonora de Nobuo Uematsu en este juego era impresionante. Impresionante. Lo que pasa, caballeros, es que yo ya estoy oliendo la playita, estoy oliendo la arena, estoy oliendo los pinchitos, estoy oliendo el pescadito frito, que en menos de 12 horas estoy ya con el pescadito frito. Y estoy contento porque acaba la temporada... Pero estoy contento no porque acabe, sino que estoy contento porque Arcadia Gamers volvió, ¿vale? Y vamos a volver con otra nueva temporada, pues supongo que en los albores de septiembre o a principios de octubre, no sé cuándo, si después del Game Fest o una semana antes del Game Fest, pero la fecha va a ser por ahí, no mucho más ni mucho menos. Mucho más, imposible, mucho menos, creo que tampoco. Pero ahí estaremos. Entonces, claro, se presenta el verano y habrán deberes que hacer. Porque, claro, cada uno tendrá que jugar a sus cositas, tendrá que darle vueltas a su Xbox 360, a su PlayStation 3, a su Wii, a su PC. O incluso, ¿por qué no?, a los juegos antiguos. Pues, efectivamente. Porque, claro, a veces también hay que lucrarse a la hora de ilustrarse, a la hora de ver cómo vamos a llevar el Club Vintage en la siguiente temporada. Y eso también va a ser faena, evidentemente. Hombre, y tanto, y disfrutar mucho. Disfrutar mucho. Así que, evidentemente, caballeros, la pregunta es si la lanzamos también al foro, la lanzamos también al Twitter, la lanzamos también al Facebook. Caballeros, ¿ustedes a qué van a jugar este verano? Por ejemplo, amigo Edu, veo que tienes un clasicazo aquí para empezar tengo a jugar en verano. Tengo un clasicazo y la verdad es que era una cuenta pendiente que tengo, es Batman Arkham Asylum. ¡Oh! Uh-huh. La verdad, siempre me ha gustado la estética de Batman y... De hecho, es uno de los pocos juegos de superhéroes que en realidad parten y es una cuenta pendiente que tenía. No sé por qué se me ha retrasado tanto. Sí, pero es un juego que debes jugar. Yo no sé si aquí... Igual que tú, todo el mundo. ¿El resto de la mesa lo ha jugado? Yo no lo he jugado tampoco, también tengo esa cuenta pendiente y entiendo que no hayas tenido aún ocasión porque pasas a uno, pasas a otro y al final dices, joder, lo tengo a 15 euros en Zabe y aún no lo he comprado. O sea, es una muy buena elección, sin duda. Es un juegazo, además, es un título que creo que gusta a todo el mundo. Esa especie de mezcla de luchita con exploración, Kevin. Luchita. Luchita, porque no me gustaría calificarlo de beat'em up, como he oído algunas veces. El juego de beat'em up tiene lo que es guapo. Y, obviamente no se centra alrededor de la lucha. Y sin embargo, el sistema de combate es súper fluido y está muy, muy bien. Dentro de la facilidad que da al jugador es interesante, y eso no todo el mundo puede decirlo. Efectivamente. Es muy interesante. Es un juego que me fascina, a mí me encanta. A mí ya me gustaba Batman, aunque solo lo conocía por las películas. Uh-huh. Y a raíz de este juego fue cuando me empecé a leer todos los cómics, porque me volví fan. Sí. Además, ya estoy esperando el Arkham City, vamos, como... ¿Cómo te meten los personajes? ¿Cómo los insertan en el juego? Y además... Todo, de ese juego se puede sacar un montón de cosas. Está hecho con una maestría increíble. Lo único que se le podría echar en cara es lo difícil que es rejugarlo, en el sentido de que una vez sabes todo lo que pasa, la segunda vez se puede hacer un poco plomizo. Y no es tan divertido largas ya. Conversaciones y estas cosas. Pero la primera vez lo disfrutas segundo. Y el sistema de combate, que es espectacular. Para mí fue de los primeros que veíamos... un sistema así tan tan cinematográfico. El sistema, ¿no?, de sigilo también es espectacular. Es bestial. Y es que el sistema de exploración también es espectacular. Claro, esa era todo la lo que tiene que... lo lleva a la perfección, es increíble. Sí, sí, es un juego totalmente recomendado y que ahora está baratísimo, vayáis de donde vayáis. Si no me equivoco, el otro día en un Carrefour cualquiera lo vi a 10 euros en PlayStation 3, Y 10 euros por este juego, os aseguro que lo vale. Sí, sí, tardáis. Y un dato más, si lo pilláis para Play 3, se puede comprar como DLC a Joker. Eso es bueno saberlo. Bueno, está bien saberlo. Es jugable. Kevin, ¿de Aldi Premonitions? Sí, eso no es que voy a jugar este verano, ya es de 2010. No, pero es un juego curioso, porque ha habido críticas favorables y negativas hacia él. Efectivamente, yo leí una entrada en un blog, no recuerdo el blog, me gustaría decirlo, pero me dejó bastante pillado, porque lo primero que hacía el blog era ponerlo a parir. Deadly Premonition, un juego que explicaba que tenía un control horrendo, y lo he probado, lo tiene, el control es nauseabundo. Y tenía unos gráficos muy malos, los gráficos casi parecen de Play 2. Sí. Son horribles, son nefastos, pero nefastos, de los que duelen. Un aliasing de copón, te encuentras, los árboles son un palo con dos planos con hojas dibujadas y se nota un montón. Es horroroso, el juego es horroroso. Pero, a la vez ofrece unas cosas, ofrece una historia, ofrece unos personajes tan bien desarrollados, tan elaborados, que es que realmente si eres capaz de superar esos problemas que te plantea, el mal control, la ínfima variedad de enemigos que hay y este tipo de cosas, si le das una oportunidad sorprende muchísimo. Dice, el personaje principal de Deadly Premonition es uno de los mejores personajes principales que me he encontrado jamás en un videojuego. Qué curioso, de verdad. Además, esa ambientación en Twin Peaks, si no me equivoco. Totalmente, ¿no? Eso ha vuelto loca a la gente que ha conocido la serie. A mí ya me gustaba Twin Peaks. Lo cierto es que bebe bastante de Twin Peaks y tiene bastantes referencias, pero a nivel gráfico sobre todo. Luego el argumento no se puede decir que... Bueno, a ver, sí que recuerda, es un agente de FBI, llega a un pueblo, ha habido un asesinato, lo va a investigar... Pero hasta ahí. Hasta ahí, porque luego la historia va por su cuenta, tiene sus propias paranoias, o al menos por la parte que yo he estado viendo hasta ahora. Y el personaje de Francis Lloyd Morgan es bastante diferente del agente Cooper. Kevin, creo recordar, este juego estaba empezó como un proyecto así independiente o underground, ¿no? ¿O me equivoco de juego? No sabría decirte, me parece que sí, pero desde luego, si fuera el caso, se nota. Se nota porque se ve mucha maestría en algunos aspectos y a la vez se ve algunos fallos de novato en otros sitios. Sí, algo así había leído y decía la gente que era sorprendente, ¿no? Porque con poco dinero habían conseguido un juego que te daba miedo realmente, ¿no? No es, visual, es sino muy que bueno. Conseguía el terror. Además, no me quiero extender, no voy a hablar mucho más del juego, pero una de las cosas que más me han gustado, el del propio personaje principal, es que aparte de que es un tío que está pirado, te encuentras que a veces habla consigo mismo. El tío tiene conversaciones él solo con un tal Zack, que no dice quién es. Oye, Zack, ¿tú qué opinas sobre no sé qué? Zack, ¿tú qué opinas sobre no sé cuánto? Y no se llega a saber quién es Zack hasta el punto en el que te das cuenta de que Zack eres tú. Estás hablando con el jugador. Te pregunta tu opinión, te dice, hostia, ya han llegado los enemigos. Zack, ¿te puedes ocupar tú de ellos? Y tomas tú el control del personaje. Está investigando una zona y dice, me parece que debería fijarme en las pistas. Zack, ¿dónde crees que debería buscar? Ya. Y te hace buscar a ti. Es un tipo que habla contigo. Los demás personajes le oyen hablar contigo y flipan, porque se creen que está loco. Pero es el único que es consciente de que es un personaje de videojuego. Igual estéticamente no querían tanto, ¿no?, tanto alarde gráfico, a lo mejor, pero han buscado... Las conversaciones son impagables. Tiene una conversación haciendo un perfil psicológico sobre un tipo que dice que es sádico. Habla de un tal Jerry que dice que es un sádico, que le gusta infligir dolor. Y habla de su pareja, que dice que tienen intercodependencia y que no está mal del todo porque a su pareja le gusta, ¿no? Y no lo deja porque le gusta que el otro lo torture. Y que por eso Tom y Jerry siguen estando juntos. De este nivel, conversaciones impagables. ¿Tom y Jerry? Madre mía. Pues Yakuza 3, amigos. ¿Vas a jugar a Yakuza 3? Yakuza 3, sí. Ahí estoy, es una espinilla que tenía clavada, ¿sabes? Desde hace tiempo. Y una espinilla, un poro, un punto negro. Eso con los clerasil se quita, ¿eh? lo sé. Que lo sé yo. Y yo también. Bueno, y eso que soy un poco más mayor que tú. Un poquito. Solo un poco. El caso es que aprovechamos todos el mes de agosto y las vacaciones, ¿no?, para ponernos un poco al día con estos juegos que se nos quedaron atrás. Pero yo es que todavía la saga de Yakuza se me quedó más atrás todavía. Yo tenía hasta hace escaso un mes, tenía todavía pendiente el Yakuza 2. Y le metí caña hace nada, en una semana me lo cepillé y os lo recomiendo totalmente. Es uno de los mejores juegos de Play 2 que he jugado, junto con otros grandes títulos como Metal Gear 3, etcétera, ¿no? Pero es bestial. Entonces, pues como tenía el Yakuza 3, el 4 comprados, ahí no quería pues liarme con ellos sin acabarme el 2. Así que este verano le meteré caña al 3, que de hecho ya le empecé a meter un poco de caña, pero bueno, pero lo profundizaré y si me da tiempo, pues le meteré también caña al 4. Una saga que, la verdad que, tíos, si me encantaría poder hacer en las próximas ediciones de Arcadia una especie de análisis de en general de toda la saga, ¿no? Porque es digno de analizar, ¿eh? Teníamos una sección llamada Análisis en Retrospect, que salió dos veces en la temporada anterior. ¿Mm? Fue Call of Duty y fue Batman, que se quedaron bastante curraetas, ¿sabes? No sí, estuvo tan tan mal, ¿sabes? Estuvieron muy bien. Pues podría rescatar con Yakuza eso, ¿eh? Y ya tendríamos algo rescatado de temporada anterior, ¿eh? Para la siguiente temporada. Eso estaría estaría bien. Genial y yo me encantaría hacerlo, ¿eh? Bueno, me haría mucha ilusión porque, en serio, es una de las sagas brutales desde la Play 2 hasta la Play 3. Sí, sí. Y Sam, usted como invitado de esta noche, ¿qué nos va a decir esta noche que va a jugar? Bueno, aparte de recuperar juegos que ya jugué, porque tuve la desgracia de perder mi gamertag de 360, se me jodió el pendrive en el que lo tenía, y resulta que la cuenta de Messenger a la que estaba asociada me la hackearon hace 5 años. ¡Oh, my God! Con lo cual no pude hacer tampoco recuperación de gamertag. Mm. Casi 20.000 puntos perdidos, 5 años a la basura. Vaya. Después de una semana de depresiones y cabreos lo superé. Y decidí, pues nada, empezar un nuevo gamertag y verlo como una nueva ilusión. Mm-hmm. Entonces, al margen de volver a rejugar algunos juegos que ya tenía intención de hacerlo, pero ahora lo hago con la perspectiva de volver a dejar huella en mi perfil sobre ellos, pues voy a jugar también a dos o tres novedades que salen este verano y que me interesan muchísimo. La primera de ellas, que sale en 10 días, 15, es el Catherine. ¡Oh, Catherine! Yo tengo mucho interés en este juego, aunque no sea un gran aficionado a los RPGs, pero el dibujo me encanta, ¿sabes? El dibujo de tiene este muy juego, buena pinta, el diseño Catherine. Me encanta. Y el juego también. Sí, tiene esa estética de manga total que tienen las cinemáticas, con toque, o sea, con corte cel shading. Y también tiene se ha creado una fama un poco por ser bastante picantón. Atlus, sus creadores, ya dijeron que no se iban a cortar un pelo, que iban a haber escenas un poco subiditas de tono. Y luego está ese juego del personaje entre su novia, que se llama Catherine, con C o con K, no me acuerdo, y luego conoce a una mujer que se le parece mucho, que se llama Catherine, con C o con K, o sea, son inversas. Y eso le mete en un mundo en el que tiene que como que escalar enormes torres en las que mover bloques, y a medida que mueve esos bloques, pues se crea camino para poder subir, mientras un gran enemigo lo está cogiendo, lo está intentando atrapar por debajo. Eso es un concepto muy curioso. Eso que te pasa cuando conoces a una chica que es casi casi, tiene el mismo nombre que tu novia. Que te pones a trepar torres moviendo bloques. A mí me pasó hace una semana también. Sí, sí, sí. Sí, yo no puedo conocer a ninguna Bea, yo me vuelvo loco. Pues imagínate. Pero en todo caso, yo a mí lo que me encanta de este juego son los shies, las cabras esas que salen en la portada. Es maravilloso. Sí, Sam, sí, sí. O sea, tiene unos tiene puntos todo loco eso. Y además, lo que me gusta mucho es la edición super mega especial que van a sacar, que es la que espero poder agenciarme yo, la tengo reservada, que es la de... Viene en una caja de pizza, que viene a ser el restaurante en el cual él se come las pizzas. Y dentro de la caja de pizza te viene una almohada con Catherine estampada, la banda sonora, un libro de artbooks con imágenes picantonas. ¿Qué más venía? No sé, venían cosas así. En realidad la he encontrado de importación bastante bastante económica, ¿no? ¿Sale en castellano esto, Sam? A ver, ¿saldrá aquí? Danos la buena noticia. ¿Saldrá aquí? Supongo que sí, pero aún no se ha dicho nada. De todos modos, es que es chungo. Atlus... Yakuza, ya sabes cómo salen de aquí. Atlus tiene... O sea, todo lo que se ha importado de aquí de Atlus, cualquiera de la saga Shin Megami Tensei, jamás ha venido traducido. Jamás. Entonces, viendo el precedente de Atlus, yo creo que seguramente no vendría traducido. Y lo que habríamos pagado, yo creo, y lo que nos habría sorprendido mucho, si hubiéramos jugado quizás un castellano, un Persona 3. Sí. Por ejemplo, un Persona, ¿sabes? 3 FES, o un Persona 4, o yo qué sé, cualquier... O Digital Devil Saga, cualquiera de los dos. Shin Megami Tensei, cualquiera de los 4 o 5 que hay, si no más. Uh-huh. O sea, realmente es que, vamos, son juegos de rol, Atlus, muy, muy, muy adultos, realmente juegos que logran marcar una diferencia y que si se hiciéramos populares, la gente tendría más respeto aún por los RPGs, JRPGs, de los que está perdiendo. Exactamente, y es que es una cosa habitual, juegos de Nipponichi también, aquí en también, España, todos ejemplo, en inglés, también, absolutamente todos. En inglés, tanto de los Nipponichi como de las otras empresas que a veces hacen juegos con Nipponichi, como la que colaboraron en Atelier Iris. En Atelier Iris, Trinity Universe, o sea, son todos esos juegos que Artonélico, que son juegos realmente muy, muy, muy buenos en cuanto a historia, tienen muy buenos personajes, quizá no destacan en cuanto a factura gráfica, no se pueden comparar a un Final Fantasy XIII. Pero tampoco lo pretenden, ¿eh? Tampoco lo pretenden, y además es que, porque lo pretenden es ofrecer un gran cuerpo interior, y es lo que la gente no quiere ver, no da la ocasión y la oportunidad de conocerlo, pero tampoco la dan las distribuidoras al no traer el juego traducido. Aquí también hay que decirlo. Claro, si no das un empujón, la gente no va a hacer el paso. Es muy difícil que un juego que sale en inglés directamente en nuestras tierras triunfe. Exacto. ¿Sabes? Exacto. ¿Se puede dar el caso? Hombre, pues sí, a veces se da el caso, pero eso suele ser muy complicado. Desde luego. Entonces, si no confías en ese producto, difícilmente vas a ver que triunfe. Suey, ¿qué tenemos este verano? Bueno, pues los deberes de este verano. Ahora estoy jugando a Dark Void. Un juego aquí... Pero por el amor de Dios, Suey. Un juego que analizasteis y lo tachasteis de tordaco, ¿no? De tordaco. Pero, tremendo. Por favor. Ese juego solo tiene jetpack para salir volando. Bueno, yo... No sin tudujías. Sí. No sin tudujías. Efectivamente, ya está. A ver, la historia es un cero, ¿vale? Un cero a la izquierda. A nivel técnico es... Bueno... ¿Qué? Un 0,1. 0,1. Pero bueno, yo encuentro divertido en algunos aspectos de acción vertical, con el jetpack por ahí, del... A mí me gustan los juegos de naves. Yo vengo jugando a juegos de naves hace mucho tiempo y la verdad es que le he visto ahí un poco de esencia, ¿no? Y... Bueno, al menos creo entendido que te ha costado 5 pavos. Sí, con lo cual, ahí, aunque la mierda también sea dura, no te va a doler mucho el culo, ¿no? Quizás hace... Bueno, no sé o no, culos otra vez, Sam. Te estás enganchando. Te estás enganchando, Sam. Culos. Llevo aquí 2 horas y ya... Oye, hace mucho que no habla Gandalf. Vamos a preguntarle qué opina sobre Dark Void y sobre sus culos. Sobre los Glory Hall, ¿no? Bueno, no sé. Es un buen juego de Capcom. De Capcom. Salió además uno de los... No sé si fue Killian, Seth Killian, que comentó que ese juego iba a tener un 9 de media en todos los medios de comunicación de videojuegos. Bueno, un 9. Se pasó un poquito, creo yo. Se olvidó el 0, que iba adelante. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí. O el, yo por haberme costado 5 euros, la verdad es que vale la pena. Por 5 brillos. Por 5 brillos vale la pena. Y luego cuando la silla te coge, lo pones debajo. Hasta el Fable 3. Hasta el Fable 3, ¿eh, Sergio? Es que por 5 euros me lo habría comprado 2 veces. Una para tenerlo ahí marcado y otra para jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Viva Dark Void. Pero por 60, la verdad. Yo entonces no, marco una foto de Fraga, tío. Que... mira, ¿ves, Sam? ¿Ves? Está pillando el rollo, Darkaya. Dark Void, Sway, bueno, 5 euros al final. Eso es la clave, sí, yo creo. Y para seguir, pues, este verano voy a probar el Darksiders, que me han hablado muy bien de él. Ha dicho dos. ¿Qué pasa, Kevin? Ha dicho dos seguido. Es fuerte. Es de azúcar, es azúcar. Bueno... Vale, Dark Void no valía. Sí, sí, exacto. Darksiders. Darksiders, pues yo la verdad es que no sé nada de ese juego. Mira, empieza por Dark también, pero es muchísimo mejor. Sí. Es una buena reflexión. O sea, que el problema estaba en el Void. Ahí está. El problema por ejemplo, Tache, te lo has pasado, ¿no? Sí. ¿Tienes algo que añadir al respecto? Pues que... Así que, sí que me venda la moto. Que sé que te va a gustar mucho. Darksiders es el hijo bastardo de God of War y de un Zelda. Sí. El problema es que tardan en empezar el juego. Sí, el principio es un poco lentito. A mí no logró atraparme, ¿eh? Yo creo que no tuve paciencia. Yo porque tenía muy buenas referencias de un entorno que me estaba diciendo te va a gustar, y al principio es cierto que cuesta un poco, pero cuando tienes gente que te está presionando, pues bueno, vamos a jugar, ¿no? Más o menos, pues vas tirando y luego ya sí que te engancha, empiezas a desbloquear ítems, empiezas a desbloquear pues... Eso es lo que me gusta a mí. Nuevas habilidades, a ti te va a gustar. Sí. Atención al palo, Edu. No, palo no. Palo Edu. También lo tenía como uno de los que iba a jugar. Y me ha hecho gracia lo que costaba empezar a jugar al juego. Y es que yo empecé a jugar a Darksiders, pero con una idea totalmente equivocada. Porque todo el mundo me decía que era un hack and slash. No. Entonces fue el momento de decir, vaya un truño de hack and slash, no puedo hacer nada. Pero llegó un momento... Edu, la gente que empezó a analizar el juego... ¡Momento palo! La gente que empezó a analizar el juego y no pasó de la hora del análisis, no llegó a la mazmorra. Y claro, si no llegas a la mazmorra, piensas, oh, un hack and slash. Pero si encima no juegas a hack and slash, piensas, oh, un buen hack and slash. Pero no. Ni es un hack and slash, ni es un buen hack and slash. Tiene, como bien comentaba él, tendencia a God of War, sin quizá el enlace de combos, y tendencia a Zelda, que hasta tenemos el widescreen cuando hacemos locón. Sí, yo al final lo calificaría como un mazmorreo con un buen sistema de lucha. Sí, ¿sabes? Mamorreo. Bebe más, yo creo que bebe bastante más de Zelda. Evidentemente, es un ejemplo que siempre es chungo de poner, pero sería, bebe más, mira, de Zelda. Lo bautizamos como un Dungeon Slash. Dungeon Slash, me gusta, Sam. Firmemos el contrato. ¡Wow! Seamos la camiseta de Game Designer, ¿verdad? No, pero tengo muchas ideas. Podrías, perfectamente. Pero en todo caso, sí. O sea, al final se demostró que no, eso de Hack and Slash no tiene absolutamente nada. Llegaba un momento y decía, esto no me está pareciendo. Es que yo también estaba engañado, Edu, como tú. Hay voces, hay documentos grabados que decían, porque claro, el Hack and Slash en el año 2010 con Bayonetta y Dante's Inferno y Darksiders va a ser increíble después de jugar y decir, oh Tony, fe de ratas, rápido, que la estás liando. Pero Darksiders es un juegazo, Edu, un juegazo, como los que vas a jugar. ¿Qué pues tienes? Sí, que tengo más el Dante's Inferno. ¡Oh! Porque ese sí es un hack and slash. Ese es un hack and slash, vengo de pasarme Castlevania Lord of Shadows y vamos a jugar otro, a un hack and slash occidental. Con una bella historia además, preciosa historia. Sí, sí, preciosa. Y muchas tetas. Preciosas tetas. Sí, hay una teta... Dos por mujer. En particular. Hay una teta en particular... Que el pezón escupe cosas. Es un monstruo. Dios. Escupe bebés. Bebés, exacto. Sí, escupe sí, bebés sí. Con manos de pincho. Y con cosas blancas. ¡Oh, Dios! Es genial. Es muy tierno. Qué enfermo estoy, me apuesto. Es peor que Gandalf. ¡Lo he desbloqueado! ¡Gol! La verdad es que empecé a jugar, evidentemente, con ese mítico combate con la muerte que parecía Castlevania. No. Y la verdad es que el juego, pues mira, oye, para la gente que, claro, se le tachaba mucho de copia a God of War. Pero mira, oye, para la gente que no tiene una PS3. Qué referencias que juego al God of War. Efectivamente, vaya referencia también. Tío, Nen, qué molo, voy con mi buga, soy de Castellón, juego al God of War. Que el Uncharted se parece a un Tomb Raider, que lo he visto yo, que es un tío que hace lo mismo que la Lara, que lo he visto yo, Quillo. Pues, del Dante's Inferno. Hay una cosa, no, aunque vaya a decir la palabra final, no voy a spoilear, pero es un juego que flojea bastante contra más te acercas al final. Sí, al final empieza es feo. Empieza como con ganas, empieza con fuerza y al final esa especie de... No el final del juego, sino en los últimos momentos del juego dices, sí. ¿Pero por qué habéis hecho esto? Porque parece que no me mueva del sitio y me estáis haciendo luchar contra los mismos bichos una y otra vez y una y otra vez. Sí, pero además es que es muy tonto, porque el juego ya es suficientemente largo sin todo eso, ¿sabes? O sea, no hace falta que metan eso, pero ya veréis. Efectivamente. Ir preparados porque el final sí que es verdad que tiene un momento de reiteración bastante peligrosa. Eso que más duele del juego. Amigo Cerillos, ¿qué tiene usted, caballero, para jugar este verano? Yo para jugar este verano tengo pendiente el Fallout New Vegas. Oh, ahí para todo el verano. Ahí ¿eh? Tienes horas, ¿eh? Te da ya, para todo el verano. Ya. Pregunta Fuker, ¿360 o PC? 360. O Play 3, perdón. 360. Ah, pero está Play 3. De hecho, no sé nada del juego, pero me pasé el Fallout 3, me quedé con ganas de más. Al final no jugué a las expansiones y en cuanto salió el New Vegas... Dije, buah, tengo que pillarlo. Es una continuación de Fallout 3. O sea, bueno, es el siguiente título de la franquicia Fallout. Aunque no tenga nada que ver, suelo, quiero decir. Pero bueno, que creo que es el que viene después. Esto ya te pone en el otro lado, ¿no? En la otra costa, digamos. O sea, es totalmente diferente. Uh-huh. A ver, ¿qué te parece? Porque incluso sus propios creadores han dicho que han admitido haber cometido algunos errores de diseño y de planteamiento que quieren solucionar para el siguiente. Y sí, imagino, porque salió bastante, que no, si no recuerdo mal, salió poco después del Fallout 3. Y... Bueno, poco, año y poco. Ah, pues entonces estaba equivocado. En un año salieron las 5 expansiones, 2 y luego una cada una. Claro, es que es mucho material para en muy poco tiempo como para que sea un material pulido. Y he visto por ahí muchos bugs y... Sí, pero sorprende, ¿no? Que siendo de una franquicia tan grande como es Fallout, igualmente es arriesgado, ¿no? Quizás. Sí, sobre todo cuando hemos estado tantos años entre uno y otro. Exacto, exacto. Está bajo la cuna de Bethesda, digamos, pero no es la misma desarrolladora que lo ha hecho. Pero en el caso de eso, que sorprende lo que dice Sam, precisamente, son un montón de años que han pasado desde Fallout 2 o el Tactics, ¿no? Era el último que salió, y nos encontramos con un Fallout 3 y un New Vegas en cuestión de un año y medio. Y por suerte ambos muy bien, el New Vegas con esos extraños bugs. Que ojo, qué bien, o sea, no, una cosa no quitan a otra, son de esos juegos de rol occidental, de corte subjetivo, como cualquier de la saga de The Elder Scrolls, que realmente te ofrecen muchísima diversión, muchísimas horas, y para los que les guste buscar hasta debajo del cojín de la ciudad que está a 10.000 kilómetros, van a tener lo que quieren, o sea, de eso es, sin duda, es un mérito para estas sagas. Sin duda. Claro, yo lo que decía, me ha hecho gracia lo del cojín, que no sitúo un cojín en el mundo de Fallout ahí, ¿sabes? En el en el, ¿cómo se llamaba? En el Paramo, Guillermo, el Guille con la Game Boy y eso. Yo lo que veo aquí con una última cosa con Fallout 3, que después de tanto tiempo han visto que el tema postapocalíptico ha empezado a florecer y han quemado todos los cartuchos, pero del tirón. Han dicho, aquí sacamos el filón con esta franquicia que teníamos aquí. Sí, con Napalm y a la mierda todo. Sí, yo quiero hacer un apunte. ¿Os acordáis de la versión que sacaron en Xbox? El Brotherhood of Steel. Sí, sí, sí. Era bastante malo ese juego, ¿eh? Era bastante malo. Y era lo que unió un poco el 2 con, o sea, el último, el Tactics de PC. Lo que hizo de puente, exacto, por así decirlo, ya. Pero fue un mal puente. No, pero fue un mal intento. Sí, sí. Salieron juegos similares que tenían mejor acabado. Nada, era un apunte que quería hacer. Un buen apunte, si me permites. Sí, gracias. Sí, sí, maravilloso apunte, Tony, amigo Sergio. Entonces, Chache, amigo Sergio también, amigo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué va a jugar usted este verano? Pues yo espero pasar poco tiempo delante de la consola. Ah, por favor, Chache, qué fucker. ¿Sabes que vas a pasar muchas horas delante de la consola? Porque quiero pasar muchas horas tirado en la playa tocándome los huevos. Entonces, supongo que como querrás estar en la playa tocándote los ovarios esos que tienes, tendrás que tener una consola portátil que llevarte a la boca. Y ahí quería ir yo, amigo Antonio. ¿Ves cómo en camino? Muy bien. Eres muy fucker. No soy fuca. Es un caballero. Aquí todo el mundo hablando, pero luego vamos a la playa. Y en la playa no te llevas tu consola. Vamos a la playa, calienta el sol. Ya se nos nota que vamos a la playa. Pero en la playa tienes lo mismo que en el Hades Inferno. Pero yo, mira, aprovecho... ¡Tienes tetas! ¿Con bebés? Ahí está. Ahí está. Con bebés no, por favor. El caso es que aprovecho normalmente agosto para intentar resucitar mi consola DS, uh-huh, y jugar a cosas que no juego durante el resto del año. ¿Tu consola o la DS? La DS esa. No paro, ¿eh? La DS esa. La DS esa, sí. Y el caso es que tengo el ojo echado al Dragon Quest 9 y al Legend of Zelda Phantom Hourglass, juego que tengo que terminar. Entonces, con esos dos juegos yo ya estoy sobrado para el resto del agosto. Y lo que esté aquí, pues me terminaré el Assassin's Creed la Hermandad. Que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa. No es poca cosa. Pero que me está gustando muchísimo, más que el 1 y que el 2. Sí, ¿no estás cansado ya de Assassin's Creed? No, me encanta. Yo estoy hasta los huevos. Yo es que oigo Assassin's Creed, es como decir flex. Pues no, a mí me encanta. A mí ese diseño de esas ciudades, y a mí es que no me canso. Yo no me canso. Es una cosa que no... Y me encanta. Maravilloso. Y llegará el Revelations y también estaré ahí. Eres un tío con las ideas claras, Rodríguez. Es que además han corregido muchas cosas en este La Hermandad, ¿eh? Hay muchas cosas arregladas porque muchas mecánicas repetitivas del 1 y del 2 las han roto y entonces han conseguido metiendo nuevas cosas que no se te haga tan repetitivo el juego. Y me la han comprado. Sí, uh-huh, sí. Te la han comprado. Yo me pregunto a nuestro amigo, no amigo, nuestro gran amigo... Filín, al que le estamos intentando engañar para que venga a Barcelona en estas épocas calurosas. Filín, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo está usted, caballero? Bueno, vivo de momento. Vivo de momento, ¿eh? Un añito de Sudáfrica, ¿eh, Filín? Sí, un añito ya. Yo vi, fíjate que dije, a lo mejor salía en la tele otra vez, pero bueno, ¿saliste? No vamos a estar tampoco... No vas a ser oportunista con ello. Sí, no vamos a hacer... Más sangre de todo esto. Filín, pero me han dicho que has ganado otro concurso, ¿es eso cierto? Sí. Pero, Filín, para allá, colega. Bueno, hombre, o sea, uno hace lo que puede, yo qué sé, uno tiene un vicio, pues hay gente que colecciona sellos y otros que participan en concursos. Yo te comprendo, Filín. Sí. Entonces, Filín, vamos a ver, yo la pregunta que tengo es la siguiente. Este veranito, tú sentado allí en Madrid, que como bien sabemos en Madrid no hay playa, vaya, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Qué vas a jugar, amigo Filín? ¿Tú qué tienes preparado este verano para jugar? Qué retro, ¿eh? Sí, pues no, mira, hay una serie de grandes propuestas. Pero, no sé, por ejemplo, tenía ganas de verme, por ejemplo, todos los Blu-rays estos que han salido ahora de tirada con adaptaciones de videojuegos. Le hace Halo Legends, Dead Space, también tenemos ahí... Dante's Inferno. Resident Evil. La peli de Tekken. La peli de Tekken, que la voy a ver. La vas a ver al cine, ¿no? ¿Qué? Me han tocado dos entradas para Filipe, la peli de Tekken. Para allá, Filipe, colega. Entre tú y el Kevin... Qué suerte vivir en Madrid, qué suerte vivir en Madrid. Qué bien vivimos en Madrid. ¿Estás seguro que quieres ver Tekken? Yo la he visto en Blu-ray y... No, la del cine. Ah, la animación. Ah, entonces estupendo. Tiene pintaza, entonces ya está, me corrijo. Yo también he ganado entradas, amigo Filling. Sí. ¿Qué es lo que no te gusta, pero no, Sam, no puedo ir? De la peli de Tekken. La relación Jin para echarse unas risas. A ver, no tiene algún combate que no está mal y naturalmente es muchísimo mejor que Dragon Ball. Bueno, vamos, muchísimo mejor. Yo con Dragon Ball me partí la caja, ¿eh? Sobre todo cuando se convierte en hombre lobo. Yo ahí ya flipé. Yo fui al cine. A verla. Yo también fui espera, al cine. Espera un milagro. Tonto, tonto. Hay muchos tontos aquí en esta mesa. Sí, cállate la boca, ¿vale? Sí, sí, sí. Street Fighter, amigos. Chun-Li. La leyenda de la Chun-Li. Grande, yo fichando. Grande, yo fichando. Fichando como loco. Como un loco. Sí, sí, no sé qué esperábamos. Feeling, ¿tú fuiste a ver la leyenda de la Chun-Li? No. No, bien ¿lo ves? Es un tío normal. No, un tío... no porque yo confiaba en la película. A mí me parece el actor que han cogido para Mr. Bison es un buen actor, es un secundario, como diríamos, es un jobber, ¿no? Es un secundario de prestigio. De caché, sí, sí, sí. Sí, pero el que han cogido para Vega, pues no. No, no, no. Ese no, tío es nunca, de los Black Eyed Peas, tío. No, nunca más. Eso no es español, además, ¿sabes? O sea, es no. que tiene que ser el producto 100% español. Si no, no quiero ese Vega. En todo caso, amigo Feeling, ¿juegos? ¿Qué le plantea usted este verano de juegos? Pues este verano de juegos me plantea cosas muy atractivas, pero de momento vamos a ponernos al día con el puño de la Estrella del Norte. Oh, claro que sí, claro que sí. Está bien, está muy bien. Hokuto Musou. Sí, Hokuto Musou. Maravilloso. El puño de la Estrella del Norte de Koei, que he estado catándolo en las fases iniciales y me ha parecido muchísimo mejor de lo que esperaba. A ti te va a encantar, Philly. Es muy grande ese juego. Está bien, ¿eh? Un juego de dar hostias como panes. Sí, lo que pasa es que este juego, si no te gusta Hokuto... Hokuto, olvídate. Yo no sabía nada de Hokuto, pero yo pillara y hacer... y reventar a los tíos, pero en explosiones de sangre, de tanto darles hostias, ¿qué más da? No saber quién coño es ¿qué más da? Eso es un gustazo. Masas purulentas y explotando a tu alrededor. Es que les metes a paliza, les metes un millón de hostias en un segundo y los tíos se empiezan a hinchar, gritan, te suplican y explotan. Es que, joder, mejora eso, sea huevos. Bueno, ponle un sistema de lucha como Dios manda. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Lo importante es que explota, es que sale sangre. No, hombre, no es un sistema de lucha como yo lo mando. Eso ya lo teníamos, de hecho. Hay un juego de Play 1 del puño, una adaptación que para mí es la mejor del puño de toda la historia, que tenía un sistema de lucha como Dios manda y era parecido a este Hokuto Musou dentro de las capacidades de la Play 1. El Play 1 era muy guapo, ¿eh? Era muy guapo. O sea, para ser de Play 1, quiero decir. Bueno, ahora la gente va a decir, hombre, pero lo he visto en el YouTube ahora y es una mierda. Claro, ahora es una mierda. Pero en su momento, ojo con ese juego, ¿eh? Y además es que no hay nadie más carismático que Toki, lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Hombre, o Rey también está bastante bien. Rey, decía el creador del manga en una entrevista que más Mamilla. Le gusta a él es Yagi, el hermano con la cara deformada de la máscara. A mí sí que más me mola, a mí sí que más me mola porque tiene un bazooka. Claro. Y eso sí. Es muy y una moto. No, dice, porque no tenía poder, pero consigue los medios para conseguir cosas. Mira qué tío. O sea... es todo un catalán. Entonces, Feeling, ¿qué más tienes para jugar este verano? Otras dos cosas que me he dejado. Tengo muchas ganas de probarlo. Tengo ahí presentado todavía Majin and the Forsaken Kingdom. Oh. Ah, muy grande también. Sí. Game Republic, ¿no? Sí, pues ha ido a la porra. De los mismos del folclore. Sí. Estamos hablando de todo un Okamoto, ¿eh? No estamos hablando de un tío cualquiera, estamos hablando de un Okamoto que se ha ido a la mierda, ¿eh? O sea, sí, es una cosa muy fuerte. Está escondido bajo una piedra o algún lado. Sí, dicen que ha desaparecido de Japón dejando las facturas por pagar, en serio. ¿Sabes? ¿En serio? Ha desaparecido de Japón. No siento chungo. Sí, ha huido del país dejando atrás todas las cosas que tenía que pagar, ¿sabes? Que eran muchas deudas, muchísimas. Pero bueno, pero Majin es un juegazo, es muy bonito y sí. Esto en cuanto a atrasados, y luego los que tienen que salir ahora y salen ahora. Yo estoy deseando jugar a Majin, ¿eh? Sí. Estos son todos los que tengo atrasados, fíjate. Y luego los que salen ahora, que yo no sé si podré ponerme al día, pero ya en una... para más tiempo con vista, por ejemplo, yo qué sé, el Dynasty Warriors nuevo de Gundam. Oh. Tú eres de corte Musou, ¿no? No, pero fíjate que las adaptaciones me parecen muy buenas, pero porque son increíblemente fieles a las historias que representan. Hostias como panes. De robots. Sí, caso de pero robots, es que tú fíjate, tú dilo todo, dilo todo. Al primer Dynasty Macho y yo no creo que encuentres una adaptación dentro de las capacidades de un Musou. Una adaptación tan buena de la historia como puede ser la de Gundam de Origin. Interesante reflexión, Feeling. Sí, lo que pasa es que por desgracia no he visto Gundam, pero sí que tenía entendido eso de que era una gran representación. Y además es que es Gundam, es que es toda una institución en Japón, ¿eh? No estamos hablando de una serie cualquiera. Estamos hablando de la franquicia. De la franquicia, ¿eh? No, y además, sin una pizca de broma, o sea, estamos hablando de la serie por excelencia casi de mechas, ¿eh? Que no es poca cosa. Feeling, caballero, se acaba la temporada... y yo te voy a reconocer que por desgracia y por culpa del movimiento en Barcelona, quizás, pues no te hemos tenido como nos habría gustado esta temporada, pero vamos a ir a Madrid, nos veremos en Madrid y te aseguro que tarjeta en mano vamos a ir a tarjetear a todo el mundo y la temporada que viene en la sección de Madrid seguro que va a ser increíble. Algo haremos, pero de todas maneras nosotros lo importante es que nos sobreponemos y poquito a poco seguimos adelante. Claro, eso está clarísimo, Feeling. ¿Qué es de tu vida, caballero? ¿Está todo bien? ¿Va todo bien? Sí, no nos podemos quejar. Estamos ahora en una época que, bueno, de esas como está todo el mundo, recuperándose poquito a poco. Poco a poco, feeling, y lo dicho, tienes una casa aquí disponible en Barcelona para cuando tú quieras y liar la parda. Estamos ahí abriendo el tarro ya de... De las esencias. El tarro de las esencias. Bueno. Sí, señor. Entonces, lo dicho, Filin, ha sido un placer contar contigo una temporada más, y la temporada que viene nos vemos. Pues eso, nos vemos la temporada que viene, y bueno, para no dejarlo de caer, pues nos vemos en veranito también. Seguro que nos veremos en veranito también, amigo Filin. Así que un abrazo muy fuerte desde Barcelona de todos los amigos de Arcadia Gamers, ¿vale? Una última cosa, chicos. Claro, las que quieras. Me cuentan aquí, me sacan la navaja desde el chat diciendo que hay 4 aguerridos usuarios, entre los cuales estoy yo. Di los nombres, por favor. DGJK, Javiere y Guillerico... Que estamos aquí aguantando el chat que no se caiga. El chat que no se caiga. Yo digo una cosa, Javiere, un abrazo muy fuerte. A Miguel también un abrazo muy fuerte. Y Guillerico, ¿no has dicho? Sí. Lo que pasa es que no tengo el gusto de conocerle, pero también un fuerte abrazo. Y a Filin, evidentemente, pues que gracias, Filin. Nos vemos la temporada que viene seguro y nos vemos en veranito nosotros, ¿vale? Nos vemos en veranito, chicos. Un abrazo muy fuerte, Filin, pásalo bien. Adiós, Filin. Un abrazo a todos. Hasta luego, Filin. Bien, llegamos a este punto de la noche, pues me toca hablar de lo que voy a jugar yo. Bueno, me voy. Y como a nadie le importa, pues lo pienso decirlo, ¿eh? Venga, va, Tony. Oye, Tony, tírate, coméntame, hombre. ¿A qué vas a jugar? Gracias, Sam, ¿ves? Así da gusto, hombre, así da gusto. ¿Esto qué es? Porque, Sam, tú sabes que estoy escribiendo un libro. ¿Sí? ¡No! Yo he venido a hablar de mi libro. Pues sí, me he enterado por Facebook, por Twitter y por Google Plus, no porque no te tengo, no sé si tienes tú. Pero sí, sí, sí. Y también estaba hablando en el bar también. Pues sí, pues estoy escribiendo un libro llamado 5 duros, 25 videojuegos clásicos de los anores recreativos de los 90. Chache se ha ido, de verdad. Sí, Chache, sí. Chache se ha marchado. Se ha ido a la calle, ha abierto la puerta del estudio, no lo ha dudado, para marcharse. Se ha ido a fumar. Se está fumando. Se está encendiendo un piti. Qué vergüenza. Deja, Ceros, avísale. No lo abramos luego. ¿Qué? ¿De qué? Eres un tío lamentable. 25, ¿qué? El nombre es genial. 5 duros, 25 videojuegos. Es genial. ¿Lo pillas o no lo pillas? No sé, te escucha por suerte. Un franco 14 pesetas me recuerda a mí siempre, la película esta que hay. ¿Qué película? Sí, eres Carlos, un iletrado, eres un indocumentado. No vales para nada. Un documentado, dice. Has venido a hablar de tu libro y lo has conseguido de nuevo. Pero joder, chache, no te quejarás. Hace un mes que lo estoy escribiendo y hablo hoy de él. Es verdad, tampoco ha habido muchos Arcadias desde entonces. ¿Dos? ¿Te parece poco? No, me parece bien. ¿Sí? Habla, venga. Habla, hijo, habla. Yo me voy con el chat, que tampoco me interesa. ¡Oh, no! ¡Hala, cero! Oye, pues a mí sí, Tony, sigue, por favor. Te voy a explicar, güey. Tenemos, bueno, básicamente, pues mi intención sería rescatar 25 videojuegos clásicos, más de 25 al final van a ser, pero 25 en oficialmente. Pues ponle un duro más. Un duro más. Seis duros. 30 pelas, tío. Sí, bueno, ya miraremos. Pero en todo caso tenemos eso. Tenemos 25 videojuegos y quiero hablar, quiero profundizar en ellos. Entre ellos, pues yo qué sé, Super Punk, Snow Bros, Puzzle Bobber, Windjammers y Super Sidekick. Esos son los que tengo ahora mismo ya lanzados. Pero este verano me espera un verano atareado jugando a cosas como Vendetta, a Cadillacs and Dinosaurs, Street Fighter 2, Mortal Kombat, King of Fighters, Ridge Racer, Daytona USA, Sega Rally, Virtua Striker, House of the Dead 2. Ha dicho más de uno, ¿verdad? Sí. Ha dicho Vendetta. Yo ahí ya me he quedado. Ya. Vendetta y beatemaps de Konami, Sergio. Vendetta es de Hulk Hogan, ¿verdad? Bueno, era un rubio. Sí, Mr. Plagio de Hulk Hogan, ¿verdad? Bueno, sí, hombre, maravilloso. De Konami. Sí. Clásico de Konami. Es que los beatemaps de Konami, que os voy a contar, ¿no? Si os digo los Simpsons, si os digo las Tortugas Ninja, Turtles in Time... si os el digo... Moco Verde. Sí, el Moco Verde. Turtles sí. in Time and the Mysteries of the Moco Verde. Si os digo Capcom, y os digo Cadillac Sandino, os digo The Punisher, os digo... Esas son palabras no mayores, no, o sea, inmensas. ¿Sabes? Creo que, de verdad, creo, chicos, que merece un homenaje y voy a intentar dárselo desde lo más humildemente que pueda dárselo yo a estas obras maestras que nos dejaron enamorados, ¿no? En la época de los 90, en los salones recreativos, en los bares de turno, y que disfrutamos tantísimo de estos juegos. Así que yo de verdad que voy a disfrutar, estoy disfrutando muchísimo, voy a seguir disfrutando y lo voy a pasar pipa ilustrándome al respecto de estas maravillosidades de finales del siglo XX. Finales del siglo XX, qué fuquerero. Ay, te vas a tragar una buena sesión de BT Maps, Sí. Lo que has dicho. Sí, la verdad, y juegos deportivos. Yo me acuerdo el otro día pillé al Edu y le dije, Edu, vamos a echar un Super Punk. Y dice, si estás escribiendo un libro, te jodes tú solo. A mí me dejas en paz. Efectivamente, efectivamente. Yo, ¿para qué voy a jugar a Super Punk? ¿Para qué coño voy a jugar a Super Punk? Oye, pues joder, yo habría jugado a Super Punk, tío. Sí, pero. Es que si el Edu no sabe que estoy escribiendo un libro, habría jugado. Pero por tocar los huevos, tío. No, o sea, pero. Solo para escuchar Super Punk. No, tío, claro, pero después tienes al lado, por ejemplo, un NBA Jam. Pues, me apetece, va a ser el NBA Jam. Mira, fíjate. Madre mía, madre bueno, mía. Bueno, esté el libro, hacemos una quedada junto a la hoguera, que Chache nos lea con voz de Gandalf algunas páginas. Creo que podría ser. Mira, Chache, tienes la ocasión perfecta. Gandalf, a ver. Por favor. Es que Chache se sienta, pone cara de tranquilo y dan ganas de increparlo, de hacerle hablar. ¿Tengo que hacer esto? Por favor. A veces vale la pena recordar que los salones recreativos, evidentemente, eran negocios regentados por personas que se han convertido en el tópico del hombre mayor con riñonera repleta de monedas y mal humor. Esto es una mierda, Tony. ¿Dónde está el punto? Por un punto antes. Pero que no está que repasado, se va a ahogar. Chache. Que se va a ahogar. Es la versión. Estás leyendo algo exclusivo. Chache, líneas y sin un punto. ¿La puntuación qué? Son seis líneas de DIN A5. Son de DIN A5. Esto no tiene es lo mismo. Tamaño de letra 28. Eres un ignorante. No sabes apreciarlo. Ya está. Te he enseñado un esbozo que dentro de aquí de 30 años va a valer oro puro. Qué bonito. Grandes hits de los salones recreativos de España. Chicos, ¿qué más vamos a jugar este verano? Un juego más por cabeza, por favor. Pues yo lo que estaba diciendo antes, supongo me tendré que poner de cabeza con Darksiders, mira. Uh-huh. Me apetece jugar a un juego Dungeon y creo que entre la estética, que a mí me gusta bastante, pues es el momento perfecto para jugar. Mola mucho y además te deja hypeado para el segundo. Oh, que sale ya. Ya verás, ya. Bueno, ya. Saldrá ya. Saldrá. Yo, amigos, tenía otra pieza por ahí clavada, que es el Vanquish. Todavía no lo tengo. Yo también, bueno. También la tengo, ¿eh? Yo también. Ha sido muy criticado, pero realmente es muy bueno. Criticado mis bolas. Eso es una maravilla, hombre. Es una maravilla. Es una maravilla. Madre mía. Me apetece algo así de acción rápido y tal. Le metieron caña por ser muy corto. Realmente es corto, pero tampoco mucho más corto que otros títulos que salen hoy en día. Y Gears of War era igual de corto y nadie lo criticó. ¿Verdad? Bueno, es más corto. O sea, un tío que hinca la rodilla y en pose en bolona dispara. Sí. El juego no puede ser y mal, se pone claro. Cámara lenta, o sea, mientras claro, vas hincando es la rodilla de una cobertura a otra, puedes coger un rifle de francotirador y meter un tiro en la cabeza a un tío y conduce una nave espacial a toda velocidad y te fumas un cigarrito y te fumas un cigarrito y es verdad tiras. Y tiras el cigarrito, lo distraes y no sudas, lo haces súper fácil. ¿Qué puede fallar ahí? Me voy a jugar, amigo Sergio, cojonudo. Tú imagínate que eres un soldado y tu compañero se llama Shinji Mikami. Perfecto. Y es así, es que tu compañero es Shinji Mikami. ¿Qué puede fallar? ¿Tú nada. No quieres jugar con Shinji Mikami? Y el coronel se llama Coronel Barnes. ¡Oh! ¿Coronel Barnes? Coronel Barnes. Es excelente. Es verdad, sí. Es un tío barbudo, súper cachas, con un brazo mecánico. Y impresionante, pues una sí. Metralleta Gatling. Os va a encantar Vanquish. Pues sí, muy bien, ¿eh? Debéis jugarlo, sí, debéis jugarlo. Yo jugué una hora y con la primera hora ya me faltaba espacio en el pantalón. O sea, tenía ahí... Se me quedaron pequeños. Sí. Pues sí, encontré una oferta así bastante interesante en un centro comercial y ahí estoy. Me lo adquirí y venga. ¿Qué centro comercial, Sergio? Media Market, no, sí, para que la gente acuda a comprar ese juego baratísimamente. Yo se lo pedí prestado a Tony y me lo quedé. Pues sí, amigos. Sí, me lo ha gustado. Es, yo le devolví el Bullet Storm. Es me muy hizo bonito. Un auténtico. Es muy un acto incluso más bonito que el mío, ¿no? Sí, sí. Que no vas ahí con dinero a pagar, sino a un amigo te lo deja. No, no, claro. Se lo robas. A un calor humano. Sí, no. Me lo dio. Una abrazada. Pues eso, Vanquish, amigos, a ver qué tal me sale. Ya os contaré en septiembre, a ver cómo ha ido. Kevin. Pues yo antes me he ido al extremo de la fuqueridad. Fuqueridad. Hablando de Deadly Premonition. Qué bien eso de añadirle daz a las cosas, ¿verdad? ¿Fuqueridad o fuquerides? ¿Fuquerides? No, sí, por favor. Fuqueridad, sí. Fuqueridosidad, bueno. No existe, pero bueno, da igual. La cuestión es que antes me he ido con Deadly Premonition, que era un juego súper raro y poco conocido, y ahora me voy a ir a algo mucho más común, pero que mola. Este verano voy a jugar a Infamous 2. Hombre, pues claro que mola. Tendría que haber jugado ya, tendría que haber pasado 20 veces, pero no he podido. Y este verano voy a ponerme a sacar chispas con Cole McGrath, porque lo vale. Porque el primer Infamous fue increíble y tiene pinta de que el segundo Infamous va a mejorar lo que... Más de lo mismo exponencial. Efectivamente. Y con la voz esa de Cole. Pero mola. Y con la voz esa de Cole, de ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a hacer el bien? No sé hacer si el mal por el bien o por el mal. No sé si optar por el bien o... joder a todo el mundo o salvar a todo el mundo, da igual, o por, negro. Da igual por lo que opte, cuando tire bombas voy a matar a peatones sin querer. Así lo haría Molinex, o blanco o negro, blanco o negro. No, no, pero bueno, era un muy buen juego al final, ¿sabes? O sea, y además yo sí, creo sí, que un juego que tampoco esperaba 10 veces ya. La gente tampoco creo que esperase mucho del primero y al final es un buen título, de PlayStation 3 exclusivo y el 2 también. El 2 lo he ganado en un sorteo. Uh-huh. Y, joder, aquí con los sorteos. Estoy esperando que puta. Me llegue, en cuanto me llegue Esto es deprimente, basta ya. Madre, entre unos y otros... Los concursos, entre tú y Feeling, madre mía. Pero es que lo de Feeling es peor. Oye, pues yo acabo de empezar. Sí, sí, sí. Y todavía no te has ido a Sudáfrica a ver una final de la Copa del Mundo, que eso quieres que no... ¿Se fue a Sudáfrica a ver la Copa del Mundo? Sí, amigo Sam, sí. Sí, sí, sí, sí. Ganó un sorteo para ir a ver la final de la Copa del Mundo y ni está... haciendo historia. Antos cullons. Ay, que lloro. En fin, ¿qué más? Edu, ¿qué hay, Edu? Perdón, Suey, ¿qué vamos a jugar? Y Yakuza 4 también. Bueno, pues a mí cuando llega verano, el calorcito, yo me acuerdo de hace muchos años, ¿no? De conejos. Cuando llega el verano. Yo pienso en conejos en verano. ¿Tú también? El calor. Calla, coño. El calor es verde. Verano, los conejos en el verano. Cuando iba a Torrevieja, ¿no? Ahí a la playa, a la ciudad esta súper, súper veraniega, ¿no? Con la familia, con los yayos, ¿no? Espero que la intro valga la pena por el título, ¿eh? Me acuerdo de... Espera, párate aquí un momento. Espérate un momentito solo. Con esta intro, ¿qué creéis que puede ser? ¿Qué especuláis? Una película de Alfredo Landa. un premio en el 1-2-3. No, por favor, un premio en el 1-2-3. Me estoy refiriendo a esas tardes que estabas todo rayado, ¿no? Con tu familia y dices, vale, voy a darme una vuelta y te compras la Micromanía, ¿no? Y entonces pues empiezas a ojear juegos de esta época, ¿no? Que el Silver, por ejemplo, Fallout 1, Fallout 2... ¡Oh, el Silver! 2, ¡qué grande! Pues qué a mí grande. En esta época me entran ganas de jugar a juegos viejos. Por ejemplo, pillar clásicos de Apogee Software, de aventuras gráficas viejas y tal, o sea... Apogee. A mí me... Estamos hablando me de... Me entran muchas ganas. Just Jack Rabbit. No, este es de Epic Mega Games, Tony. ¿Ves cómo soy un auténtico ignorante? Catacroker. Logro desbloqueado. No. Si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? De Apogee, pues, podemos hablar de los Duke Nukem, los primeros, del Wacky Wheels, del Hocus Pocus, del Biomenace, del Monster Bash, de... Yo qué sé, tío. Una pasada de juego, la verdad. Tremendo. Y que me gustaría rememorar este verano y... Y a ver si en el Club Vintage hacéis... Nos haces una masterclass, o... sí, nos haces una masterclass, porque bueno, ya ves que la necesito. Entre todos un poquito se puede poner... Haces un PDF, lo sientas un día en la mesa y empiezas... Vaya libro va a salir. Vaya libro. ¿Y qué tiene que ver los libros con Apogee, tonto de la polla? Es que... ¿Por qué tiene que ver Jack Rabbit con Apogee? Tonto la polla. Más. ¿Qué nos sorprende el amigo Sam? Segunda ronda. Bueno, oye, pues, nadie ha dicho el juego más repetido. Porque lo estamos dejando para el final. Exactamente, lo dejamos para el final, sí, entonces, sí. Y digo sí, yo porque, otro porque, mío. Porque nos ponemos en comunidad, yo creo, o sea, que vale la pena. Pues voy a decir Castlevania, porque no lo he jugado Lord of Shadows y me sabe súper mal. Además, pero no ha dicho el mío. No, lo vamos a decir al final. Bueno, porque Tony, pero es que yo tengo otro. Ah, tienes otro, pues dilo, claro, Sam, por supuesto. A eso me refiero. Perdón. No pasa nada. Sí, hay sitio aquí. Pues, bueno, los oyentes que tal vez me conozcan... sabrán que soy un amante de los JRPGs, y como amante de los JRPGs no puedo faltar a la cita del que es para mí el mayor y mejor estudio de los JRPGs, que es Monolith Software. No confundir con Monolith de los FIER. Importante, no son los mismos. Entonces, Monolith Software, Xenosaga, la trilogía de Xenosaga, naturalmente. Y ahora nos destacan con Xenoblade, que hemos comentado que saldrá el 19 de agosto. Lo estoy esperando como agua de mayo, no, vamos, como agua, como torrencial directamente. O sea, necesito ya mi dosis de Monolith Software por vena. El año pasado hace 2 años me hice la trilogía Xenosaga de golpe. Muchísimas horas por delante y realmente sé que esta gente lograrán poner el listón de los JRPGs alto de nuevo. Lograrán demostrar que se puede sacar partido a Wii con esos escenarios inmensos, más grandes incluso que en Monster Hunter 3. Y además viene algo inédito, viene traducido. Nintendo se lo ha currado muchísimo, lo ha traducido a los 5 idiomas europeos. Ha habido muchísimo curro porque es muchísimo, muchísimo texto. Con lo cual vale la pena. Lo que decíamos antes, si tenemos la oportunidad de que nos planteen un buen JRPG, pero no lo aprovechamos porque no está traducido, hagámoslo ahora. O sea, ahora viene traducido, vendrá a buen precio, asequible a 50 euros, démosle una oportunidad, valdrá la pena, hay mucha calidad artística, hay mucha calidad de guión y es una muy buena forma de desempolvar la Wii que la mayoría tenemos ahí criando polvo para disfrutar y para tener este verano completito. Yo no tengo ni idea de esta saga, perdona, pero por si otra persona que está escuchando y tampoco la tiene y casi la has convencido con el discurso, ¿hace falta conocer algo de...? No, porque aunque lleve lo mismo, o sea, aunque lleve el Xeno delante, de la saga Xenosaga, por ejemplo, o del anterior título, no tiene nada que ver. O sea, digamos que el Xenoblade ha sido como una especie de homenaje. Es historia nueva. Es más, que no tiene ni absolutamente nada que ver. Pues entonces se nos no haga excusa. Exacto, o sea, se nos haga ocurre en el espacio y esto es en un mundo fantástico, pero que no, o sea, no es una space opera, para que me entiendas. Entonces, simplemente es antes, ahora mismo me pilláis porque antes tenía otro nombre que no recuerdo cuál era. Y lo cambiaron luego a Xenoblade cuando ya se hizo, digamos, oficial y se abrió por primera vez la web con un tema precioso de una magnífica compositora, la compositora de los juegos de Kingdom Hearts. Mm-hmm. O sea, hay calidad y nivel por los cuatro costados, a todos los niveles, y de verdad, los que os gusten los JRPGs, los que tengáis una Wii, que no me creo que casi nadie tenga una Wii con lo que ha vendido... Mm-hmm. Cogedlo, de verdad. Son muchísimas horas por delante. Yo tengo fuentes fiables de Nintendo. Tengo un amigo que trabaja ahí. Y me comentó que realmente hay... Lo jugó medio en japonés, medio en tal, y lo jugó así por encima y le duró casi 100 horas. ¡Ojo! Un poco por encima. O sea, a ver, por encima no, porque tienen que darle caña, pero realmente se dejó cosillas por hacer y son cerca de 100 horas. Por eso te decía que me va bien que salga el 19 de agosto, teniendo un mes por delante hasta empezar las clases para poder darle muchísima caña. Al final, estos juegos son los que hay que apoyar y que luego nos quejamos de que no saben los juegos en nuestro idioma y tal. Tenéis una ocasión perfecta para demostrar que realmente nos interesa este mundillo, nos interesa que salgan los juegos en castellano y evidentemente que nos interesa que salgan titulazos como es este para Wii. Aunque, bueno, Wii ya esté afrontando casi el final de su vida, no sé si me equivoco o no, pero estaba afrontando lo que vendría a ser los últimos pasos antes de Wii U, así que veremos cuánto le queda, pero, hombre, estamos hablando de un auténtico juegazo recomendado aquí por el amigo Sam, así que no estamos hablando de cualquier cosa. Más cosas, veo que tienes más ganas de Dragon Quest, amigo Chache. Pues sí, la verdad es que me apetece coger un Dragon Quest y jugar. Simplemente es un juego que siempre te tiras muchísimas horas por delante. Quiero empaparme bien un poquito las opiniones que tenga la gente al respecto de este Dragon Quest 9, porque si bien es cierto que Dragon Quest siempre te da una serie de cosas que el jugador de Dragon Quest ya va a buscarlas, es decir, sabías a lo que venías, pero el hecho de que sea una historia nueva y todo eso pues también me llama, y claro, al ser un juego de la saga principal, digamos, del número principal del 9, pues a ver qué sale. Pregunta breve, ¿sabes si Dragon Quest IX tendrá el ataque Puff Puff? No lo sé. El problema de Dragon Quest IX para pero mí... Si no lo tiene, no lo quiero. El problema de Dragon Quest para mí es el precio. Y el otro día me quejaba sonoramente en una tienda, porque ves los juegos de otras compañías y ves cómo bajan de precio, y ves cómo los juegos de Nintendo todavía, de Nintendo DS, siguen valiendo unos descarados 40 y pico euros y no bajan de precio ni a tiros. Te hecho da mucha consciente, rabia. Edu, de que esto que le pasa delante del MediaMarkt, delante del Game o lo que sea, de que mira el juego y... le pasa constantemente. Él se piensa que es nuevo. Cuando lo hace, es nuevo, pero no lo es. Y lo peor es que nosotros nos quedamos ahí escuchando el rollo. A ver con qué nos sorprende. No, pero tienes razón. Y es que, por ejemplo, caso curioso, es que todos los juegos de Nintendo, ¿por qué valen igual? O sea, ¿por qué vale el mismo precio comprarme el Lighton 1 que el 3? Es uno de los problemas que decíamos que Nintendo no corrige. Que sabes la mierda del Player Choice, lo saca años después, y cuando lo saca, pone cuatro títulos y no añade más. Y se olvida. Hostia, tengo una línea económica. ¿Para qué usarla? Coño, voy a sacar una línea económica. Joder, hace 5 años que saqué la consola. Es una vergüenza. Aparte es eso, los títulos elegidos a veces, dices, joder, podrías haber cogido algún título que no sea solo Nintendo, precisamente. O sea, parece y casi más como en esta si, época. Como si Nintendo fuera casi, como si pagaras el prestigio de una marca, o sea, como si pagaras un Apple, o sea, un producto Apple, solo por ser de tal, ya te va a valer más caro. No, tío, no, o sea, tienes un buen catálogo, cuando pasa tiempo vale la pena bajar el precio. Pues sí. Máxime cuando es un juego que ya le ha sacado todo el rendimiento posible que le podía sacar. No tienen excusa, como el que dice. Uh-huh. Y bueno, yo los voy a cortar el rollo a todos, lo siento, pero queda poco tiempo ya y hay un juego que vamos a jugar todos. Exactamente. O sea, hay un juego que lo hemos estado hablando. Haz y una cosa, todos, Kevin, déjame que diga que voy a jugar a Castlevania. Orgullo patrio, este Va, juego dejo. De Konami. Bueno, Tony, ¿se puede ¿para qué vas a jugar si te dijeron el final ya? Ya, ¿te vas a ver el final también? A mí me jodieron el final. Sam, ¿tú no te sentiste ofendido cuando dijo eso? Bueno, el juego ha salido hace 6 meses, el que no lo haya visto, que se joda, no sé qué. Sí. Yo te lo juro que cerré el ordenador con rabia, soy lo vio, y pensé, mira, Tony, no te vayas porque es que ya da igual. A mí me dio rabia, me dio rabia, pero ¿por qué, eh? ¿Qué necesidad había? Es que no había ningún tipo un de segundo, necesidad. Para los que pueden estar un poco perdidos, estamos hablando lo que de la conferencia la semana pasada de Enrique Álvarez cuando lo contaron, es verdad, en el programa. Sí, de sí, sí, Lab, sí. La conferencia del GameLab cuando Enrique Álvarez puso el vídeo con el final de Castlevania. Empezó con el final del juego. Lo enseñó sin decir nada antes y luego comentó eso, que sí, alguien porque no me había dice, visto aún que a se me podía. Dice, voy a enseñar el final. Le digo, hostia, Enrique, mira, ¿sabes qué? Luego hablo contigo, si te pillo por el pasillo, si ya está. Cojo, me levanto y me voy. Es que no queríamos saber el final. Claro, es ahora que... ya es el final. Vale, que el juego es una maravilla, pero ya voy a saber qué final es, que es... Bla, bla, bla. Y es que encima es eso, no sé, es que ya para recochineo no es el final, sino es el epílogo, o sea... Es el final. Después de los créditos, ¿sabes? Entonces, por favor. Bueno, en fin, que jugarás a Castlevania. Voy a jugar a Castlevania, estoy deseándolo. Yo sí, la seguro. Media que jugué fue increíble. Sí, sí, sí, sí. Lo jodido es lo que me pasó a mí, que pasó lo contrario. Estar jugando a Castlevania, llegar al final y no verlo, porque durante el combate final, Catacroker error y se me borró la partida. Se me borró la partida entera. El Dios ataque mía. Más bestia que me ha hecho jamás un enemigo final en un juego. Sí, te borró la partida. Perdiste. Ah, sí, no. Jódete. Como caer en la calavera en la oca. ¿Sabes? El enemigo sacó la calavera, ¿no?, de la oca, efectivamente. Me reinició el juego y cuando vuelvo a arrancar me pone: tus datos de juego están dañados. Porque además piensa vale. Que en la oca habían dos modos de juego, ¿no? El que llegaba al final y el que daba la vuelta entera. Si llegabas dando la vuelta, volvías a empezar. No ibas a ganar bajo ningún concepto, Sergio. Y tú que eres un jugador de oca asiduo por la edad, deberías saber que la oca estaba totalmente... ¿Qué se llama? Parchís oca. Pues tiene un bug, tiene un bug del tipo oca. O dominó. Dominó. Oye, ¿había calavera en la oca? Claro. Yo tenía una calavera con dos tibias. La muerte. ¿No era la cárcel? ¿O eso es el Monopoly? ¿La cárcel? No, es en la oca, ¿qué hace una oca en la cárcel? Y que hace una calavera, es un animal. En la oca. Y que hace una oca corriendo y ganando. Las ocas tienen calavera. ¿Y de oca en oca? Tiro porque me toca. Deus Ex, va. Venga, tírale. A Deus Ex vamos a jugar todos. Así es, Dios. Todos necesitamos... exacto. Todos necesitamos, Dios, creo, huevos. Esa dosis de Deus Ex. Han pasado ya no sé cuántos años, no los voy a sumar por si acaso. Bueno, casi 10 años seguramente han pasado desde... o un poco menos desde Invisible War, desde Deus Ex 2, y ya muchísimos más desde Deus Ex 1. ¿Diferencias entre Deus Ex 1 y Deus Ex 2? Sí, el primero era más hardcore, el segundo algo más planero, pero lo que sin duda ambos tienen en común es calidad, más allá de fuckers fans que no saben ver fuera de lo hardcore cuando les hacen algo más planito. Hay calidad en los dos juegos, y Deus Ex 3 creo que va a ser la mezcla entre lo que ofreció la primera entrega y lo que ofreció la segunda, con una calidad gráfica que hemos visto que será sublime, con esas CGs a manos de Square Enix, que si para algo vale la pena la fusión con Eidos es eso, CGs, y con muchísimas horas por delante que harán que nuestras decisiones sean tan disfrutadas como en un Elder Scroll o como en un Mass Effect cargando partida en las siguientes entregas. Yo realmente no me considero tan fan como estoy viendo que eres tú, Sam. Yo las otras entregas las pasé un poco por encima solamente, pero la verdad que con los vídeos que he visto de este Human Evolution me han convencido. O sea, tiene yo pintaza. Quiero jugarlo ya. Yo me he comprado los dos primeros porque reconozco que no los he jugado. Me los compré en Steam. Vas a disfrutar como un enano. Y me los tengo que pasar los dos este verano para luego poder pillar el Human Evolution. Este verano, sale en un mes y dos semanas. No, pero yo lo compraré cuando salga porque si me pasaría eso. Lo compraría, lo dejaría acumular polvo. Y lo jugaría más tarde. Mi dosis. Ese sí que sé que lo voy a pagar a precio. Es más, me voy a comprar dos para poderlo pillar bien. De las dos coleccionistas me voy a comprar la intermedia, que incluye armas extra, armaduras, cositas así. Es igual que la especial, pero la especial incluye una figurita, que yo puedo vivir sin la figurita. Pero los extras incluye la normal. Desde que hago juegos, no juego a juegos. Es irónico. ¿Desde qué? Desde que hago juegos, no tengo tiempo para jugar a juegos. Qué curioso, es irónico. Y desde que estudio periodismo no me da tiempo de periodista. Va, solo quería decir que estudio periodismo. En todo caso... ¿Sabéis que escribo un libro? Y escribo un libro. Este verano no voy a hacer otra cosa que escribir un libro, chache. ¿Has venido a hablar de tu libro, finalmente? He venido a hablar de mi libro. Como la voz de ese tipo. Así, esa, ¿no? Esa. Chicos, pues creo que se está acercando el final del programa. Se está acercando el final de la temporada, de la sexta temporada. Una temporada que ha sido muy cortita, pero que... la séptima será mucho más larga y habrán más cositas. Vámonos con el ending, así que eso, vamos con el ending. En fin, caballeros, que nos vamos de vacaciones, nos vamos un par de mesecitos a descansar, porque creo que ya nos toca, Edu. Sí, la verdad. Entre el trabajo de Arcadia, además el del club, pues... Y a mí si mañana de Wild Games, pues ya es el club. Ya, claro. Y si mañana es marcaje individual. El libro. ¿Estás escribiendo un libro? ¿Cómo se llama? 5 duros, 25 videojuegos. 25 bizcochos de algo. Caballeros, sí. Que nos vamos a descansar. Efectivamente. Volveremos con las pilas cargadas. Volveremos con ganas de hacer de la séptima temporada una temporada inolvidable de Arcadia Gamers. Intentaremos renovar muchas cosas. Y lo digo en serio, no os lo digo por decir. Os lo decimos que hay intención, chache. Sabes que hay intención de renovar. La intención hacer... siempre está. Sí, pero esta vez hay que renovar muchas cosas. Hay que mejorar muchas cosas. Ya no del programa en sí, que también todo es mejorable siempre, sino que más allá del programa, lo que vendría a ser el espectro de mejorar, por ejemplo, lo que es Twitter, mejorar lo que es la comunicación con el foro, mejorar o intentar hablar con esa gente que está en el chat todavía durando y aguantando para ver qué podríamos hacer con el chat, qué podríamos hacer con el foro, qué podríamos hacer con la comunidad de Arcadia Gamers que existe, que está ahí evidentemente, pero que todo es mejorar pues intentando hablar con esos componentes, evidentemente intentando sacar lo mejor de cada punto y cada lugar, ¿sabes? Evidentemente en el Club Vintage tenemos una faena tremenda con el tema del Vintage Blog. Pero en el caso de Arcadia Gamers también la hay y todo es mejorable, evidentemente. Lo que pasa, y lo más positivo de todo, es que Arcadia Gamers no estaba hace un año, o sea, hace un año se estaba yendo para no volver, y el caso es que Arcadia Gamers ahora ha vuelto con más ganas, con más gente, con mejor equipo, con más... ¿Cómo podríamos decir? Con al haber más equipo hay más descanso para todo el personal, porque la faena se puede repartir mejor. Con los mismos medios técnicos. Con los mismos medios técnicos, eso es una cosa con la que podemos no podemos luchar, evidentemente. Nos disculpamos de nuevo si el sonido ha fallado, como quizás se escuchó más o menos mal en el anterior programa. Pero es que, chicos, la calidad es la que hay, ¿sabes? Si tenemos 4 micros, 5 contando a ceros, eso no es una cosa que os tenga que importar a vosotros, es una cosa que es cuestión de la radio, pero la desgracia es que es una batalla en la que no vamos a ganar nunca. Entonces bueno, tenemos que conformarnos con lo que tenemos y estoy convencido de que nos vais a perdonar en ese aspecto porque, chicos, o es esto o no es nada. Pues sí. Chache. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Pues unos programillas que nos hemos dado desde que decidimos volver. Lo cierto es que hay que replantearse, digamos, varias cosas a nivel de formato y todo eso, pero vamos a hacerlo tranquilamente con una cervecita a la mano estos días de descanso que se avecinan para todos y esperemos recuperar muchas energías y volver cuanto antes, ¿no? Sí, yo creo que eso. Yo propondría incluso hacer el programa antes del Game Fest por un motivo muy simple y es que encontrar a la gente que va a estar en Madrid en el Game Fest, que es la feria ahora mismo más importante de España, que va a estar llenito de oyentes, porque ya el año pasado comprobamos in situ que estaba llenito de oyentes que nos paraban a saludarnos, que fue una cosa muy surrealista, y acompañados del salvaje Miguel aún más, ¿sabes? Porque habían momentos realmente graciosos en esos encuentros, haciéndose pasar por el amigo Javi y la gente creyéndoselo, pero decir que, bueno, que hay que hacer una cenita, hay que hacer alguna fiestita, hay que hablar con nuestros amigos chinos que nos libran latas de cerveza, chachi. Pues sí, de todas maneras lo más importante será ver cómo cada uno se organiza su vida es lo primero, sus estudios, sus trabajos, a partir de ahí ¿qué? Ya... ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, tiene sentido. Claro, tiene sentido. A ver, lo que pasa es que soy un rebelde. Tendremos que ver, a ver, nuestros salarios. Tiempo para tu libro, Tony. ¿Sabes que estoy escribiendo el libro, amigo Sam? Me he enterado por ahí. Exacto. No me digas. ¿Cómo se llama? 5 duros, 25 videojuegos. Maravilloso, no se te olvida. Me llaman el hombre bucle. No se te olvida, ¿eh? Me llaman el hombre... Maravilloso, ¿y por qué le llaman bucle? Ahora lo vas a ver. ¿Qué le llaman bucle? Sí. Vamos a despedir el programa. Que nos vamos, por favor, Antonio. Bueno, vamos a despedir primero a los fichajes nuevos. Vamos a despedir al amigo Sergio Vintage. Sergio. Pues nada, que ha sido un placer. Nos vemos la temporada que viene. Claro que sí, yo me lo he pasado bien. Espero que tengáis todos amigos de aquí de la mesa y oyentes un feliz verano, que bebáis mucha cerveza, que vayáis mucho a la playa y os pongáis morenos. ¿Os habéis fijado que en verano todo se dice con diminutivos? Y me encanta. Me parece muy tierno. Morenito, la cervecita. La cervecita. El veranito. Es muy graciosito todo. Pues venga, que os vaya bien, amigos. Suey, nos vamos. Bueno, compañero, muchas gracias por haberme un sitio aquí. Me llores, Suey. Yo he intentado hacer lo mejor que he podido y bueno, pues vamos a intentar, si me aceptáis aquí la siguiente temporada, pues... Sabes que sí, dar un poquito más de mí y intentar, bueno, pues trabajar más y más duro y ofrecer más... Más visión. Más de mí. Evidentemente. Poquito, sí. Ceritos, cariño. ¿Qué pasa, Tony? Que nos vamos, guapo. Muy bien, la polilla y yo... Ya veo que estás batallando con un dinosaurio. Sí, sí, sí. Eso no es una polilla. Es una polilla. No, ahora está escondida aquí debajo, bajo el calor de del ordenador. Es que se está muy calentico ahí, ¿eh? Sí. Tú que no lo sabes porque no eres pequeñito. Para, pues está para claro. En sitios calurosos. Pues ¿eh? Que la polilla y yo os deseamos buenas vacaciones. Genial, gracias polilla, gracias Ceros. A nuestro invitado de esta noche, al amigo Sam. Sam, espero que tengamos noticias de ti pronto. Bueno, ¿noticias de mí en qué sentido? Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Noticias de ti podcastiles, noticias de ti radiofónicas, ya me entiendes. Bueno, no quiero adelantar nada, ni tú quieres adelantar nada, ni sabemos si existe nada, quiero decir. No, no pienses, no empecemos como el año pasado de... Sí, sí, Tony ha dicho que va a hacer un programa. No, quiero decir, ojalá exista esa posibilidad, ojalá exista ese de y pase, pero no se sabe. Entonces veremos a ver qué pasa y esperamos, Sam, que sepamos de ti. Estás en Twitter, evidentemente, eso así sí, que estamos en contacto por ahí. Y es maravilloso que sepamos de ti y nos alegramos mucho. Yo también, oye, me lo he pasado muy bien con vosotros, de verdad. Me he echado muchísimas risas y echaba de menos estar en un programa de radio con tanta gente hablando de algo que nos gusta a todos y de lo que, ¿por qué no? De algo sabemos de eso, por lo cual... Por eso podemos compartir grandes anécdotas y también ofrecer a los oyentes anécdotas, curiosidades y datos de interés. Me lo pasa muy bien, de verdad. Me ha encantado estar en este cierre de temporada vuestro y me encantaría volver a compartir un micro aquí de vez en cuando. Que yo no tengo intención de empezar nada, pero sí de estar aquí con vosotros siempre que me invitéis. Ahí, saca la servilleta, Edu. Saca la servilleta. Así se fichó a Messi. Así se fichó a Messi. Saca la servilleta. Sam, un placer que hayas estado esta noche con nosotros y bueno, ya hablaremos este verano. Venga, chicos. Bueno, donde sí que te tenemos es a principios de agosto en el Resident Evil 2. En Resident Evil 2, tu club pintai. Sí, eso está. Pues nos veremos por aquí, Sam. Caballeros, damas y caballeros que estáis por ahí, Kevin, perdón. Damas y caballeros, ¿y qué pasa con el game designer? Porque usted es un game designer. Estás enfadado conmigo por lo de las tortugas ninja. Estoy todavía, muy cabreado con las tortugas ninja. Cada vez que me mira frunce el ceño, o sea, va poniendo cara de contento y cuando me mira hacia mí, frunce el ceño. Sí, sí, lo hago, ¿eh? Y lo hago. Sí, Kevin, ¿qué tal esta sensación de haber estado con nosotros estas semanas? Obviamente estoy muy cabreado, no me ha gustado nada estar aquí. Si puedo, seguiré viniendo para poder quejarme. Uh-huh. Y así espero que me pongan algún micro más, ¿no? Que aquí somos 7 personas, ¿no? Si habéis contado, 7 personas, 4 micros. Claro, lo que pasa es que hoy era un día especial, ¿no? Porque, claro, éramos en teoría y más gente que iba a ver, ¿eh? O sea, habría sido un cachondeo. No, esto en ya. Serio, ha sido un placer estar aquí en Arcadia Gamers, poder dar visión de game designer, poder oír cómo mi espíritu sigue aquí incluso cuando no estoy, en forma de maravillosas invitaciones que me hacéis espontáneamente. Sí. Sí. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí. A mí me gusta. Nadie aquí. A mí me gusta el Ninja Gaiden. La culpa es mía por tener voz de pito. Y nada, espero pasarme también durante la próxima temporada y saludar a mi madre que me estará escuchando. Mentira, no le gustan los videojuegos. Nadie. Ninguna de nuestras madres escucha. Nadie. El tío, a mi familia no le gusta. De familia, nadie, este no programa no sirve para saludar a tu madre. A mí jamás. Pero bueno. O sea, fíjate que Sergio ha espetado lo de su madre. No nos escucha, ya ha tirado el boli con rabia, ¿sabes? A mí es que me da rabia también. Joder, mamá, pero ¿por qué no me escuchas? Mira, acaba la temporada y se enteró hace 3 programas que hacía radio mi madre, tío. Esto es lamentable. Hay que denunciarlo. Pero es que lo dice con lágrimas en los ojos y es para cabrearse. Mira, ¿sí? Me tiembla la barbilla. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tiene esa posición del labio de pre-lloro. De llorar. Tembleque, ¿no? Llorique. Nada más, un placer y jugad al Portal. Jugad al Portal. Maravilloso. Un saludo también desde aquí a Funs y Jesús, que también han sido los 7 contertulios de esta temporada, con los que, por desgracia, pues no hemos podido contactar por motivos random del teléfono, así que nos vais a perdonar. Edu, nos vamos. Nos vamos, espero que se disfrute con esta temporada corta, pero bueno, la temporada que viene volveremos otra vez ahí con las pilas cargadas. Intentaremos jugar lo máximo este verano, que la gente juegue lo máximo, que disfrute del hobby, del hobby que es el videojuego. Que no de la hobby. Bueno, es que me lo he servido en bandeja. A ver, o del hobby. Si quieren disfrutar de la hobby, que disfruten, oye. Algo habrá. Oye, mira, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una revista. Me sube la bilirrubina. ¿Tú sabes lo que es la bilirrubina? Yo pensaba que era... No lo sabes. No. Bueno, en fin, vacaciones, muchas ganas y sobre todo en lo personal espero poder tener mucho más tiempo para jugar y poder venir a contároslo aquí a todos. Es bonito eso. Sí. Una alegría. Y sobre todo, que podamos seguir dando a nuestros oyentes un producto con el cual ellos puedan disfrutar, pasar el tiempo, y nosotros les sirvamos para que en sus tareas se les pase el tiempo mucho más ameno. Que eso es muy importante y nos hace mucha ilusión. Somos un servicio social. Hasta cierto punto, sí, mira, y nos gusta lo que hacemos. Caballeros, ahora sí, damas y caballeros, nos vamos con mi despedida también. Que os diré lo de siempre, que juguéis mucho, que disfrutéis mucho y que por suerte, pues lo dicho, nos vemos en unas semanitas, 8 o 9 semanitas, o 10 o 12, unas cuantas semanitas. Así que un saludo a Arcadios, un saludo a Vintagers, un saludo también a los Wild Gamers de la primera de los principios de temporada y cuidado con el coche, por favor, no beban al volante y vuelvan pronto. Nos vemos en octubre, hasta luego.